よーし、みんな行くぞ。 おー、1、 2、 3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 sean todos bienvenidos a Toque Persona Se Cae Super Dry. Un programa que tarda en arrancar. Un programa que trata a la mujer como un mero objeto súper cuestionable y que la deconstruye y la desempodera con cada minuto que pasa. Un programa chauvinista con muchos huevos que rebaja al rival y que se pone cada vez más Super Dry. Y en esta semana tan especial, así como hablando bien, bien de la gente, estamos por celebrar. Creo que ahora mismo YouTube nos bajó por no ver. De todos los comentarios de Spyro, ya empezamos con la interferencia del ruido de mierda. Saludos, interferencia. No, cierto, al final del programa pasó este micrófono andaba para la mierda. Ah, qué bárbaro. Cierto, me había olvidado. No, de nada. No sé, me acordaste de estos. De nada, boludo. Importantes. Para la vida. Cuando. Ahora anda mal eso, boludo. Antes. Ah, no, cuando. Sí. Cuando pasemos de sección, lo cambio. Sí. Está. Sí, a ver. El chotísimo. Chotísimo, pero tan choto. Porque no andaba tampoco. Pero bueno, estaba mejor que eso. Sí. O usamos un solo micrófono y a la verga. Pásame esto. Va. Bueno, ¿en dónde estábamos? Ah, sí, cierto, que justamente YouTube no sé. Estaba hablando mal de las mujeres y estaba tratando como objeto y esas cosas. Nada, que te decía, además de eso, YouTube nos iba a bañar por no hablar en lenguaje inclusivo. Pero bueno, que se jodex todos. bueno, ¿dónde? Jodex todes. Ahí vino un medio muy exagerado eso, que estaba muy bueno, pero ya fue. Y está bueno verlo, no que te lo cuenten. Y bueno. Estaba hablando con esto en la oficina y le digo, ponele la hipotética, un mundo hipotético donde esta pelotudez del lenguaje inclusivo se vuelve masivo. ¿Te puedes imaginar la cantidad tan absurda de contratos legales, de leyes y de cosas que se van a tener que alterar para que esta mierda funcione? No rendiría, pero de ninguna manera. Obviamente no. Pero bueno, esta es Persona Se Cae Super Dry, la novena temporada de un podcast. Este podcast en formato de radio, entre otras cosas. Que a veces un tipo estuvo en radio y bueno, ahora estamos tan mal que estamos. La crisis nos pegó y bueno, estamos. Estamos pasando por una tormenta, ¿viste? A todo esto, además de que estamos en el programa número 11 esta novena temporada. 435. Y que además estamos en nuestro noveno año, nuestro décimo primer año. El 8 de agosto fue el Día del Gato. Súper relevante para Pyro y su vida diaria llena de. No se dejen llevar por mi tremendo celebraciones, así, momento de super espiritualidad. Pero Pyro, alegrate, vos, el Daru que está en tu cocoro debe estar recontra feliz. No, está en el cocoro de otra persona, el mierda. Ahí junto está. Está flotando junto a tu espíritu, junto a tu creencia de Subaru vuela y todas esas magias. Por lo general mi espíritu no está en mí y mi cocoro se lo alquiló Satán, entonces tampoco está. Ah, entonces tampoco existe contra tu creencia de Subaru vuela, bueno. Ahí está, murió con tu espíritu. No es creencia, arrancamos con que no es creencia. La realidad no es creencia, empecemos. Lo palpable no es imaginación, empecemos por ahí. O sea, que vos no lo quieras ver es otra cosa, pero no funciona. Bueno, saludos a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal en YouTube, que es Persona Se Cae Podcast. Que como todos los jueves pueden escucharnos a través de YouTube a partir de 7:30 hora argentina. Y nuestro medio de comunicación son personasecae@gmail.com. Si quieren mandarnos como mandarnos mails, como exactamente hace Alan Mercels. No, recuerden que tienen que mandarlo, nada más. No hay opciones. Acá no hay opciones. Opciones para los débiles. A la mierda. Y si además quieren participar del momento de sacado del culo y para seguir llenando la ausencia de mil años en nuestras vidas. Bueno, saludos a la gente entonces que nos está escuchando. Saludos a la pared. Saludos, pared. Me encanta que en un momento casi como que nos fuimos. Saludos a la pared, que justamente estuve subiendo el video, al menos de las cosas que subí de Japón. Creo que es una de esas solas, el resto todavía lo estoy preparando. Sí, tuve una semana para subir video y subió uno. Pero quería subir de lo que estuve hablando, no quiero seguir así como, ah, acá tienen un video, mírenlo. Arma, boludo. Subí el video de Godzilla. De Godzilla Roar. Gotsuki. Godzilla no era Gotsuki. Y bueno, no vi justamente el like de la pared en la publicación en Facebook. Porque la pared da likea en Tumblr, que es el Tumblr oficial de Personas de Kai, que es pnspodcast.tumblr.com, donde en este momento estamos celebrando el cumpleaños de Dalchai. Además, entre otras cosas. Además. Y a ver. Y también teníamos un pedido, ya que estamos también, saludos a Augusto. Que dice buenas, la pared dice saludos y dice también muchas felicidades, H, que tengas buena salud y que se la pasen en compañía de familiares y amigos. Ah, Augusto también me saluda por mi cumpleaños. Y además la pared agrega y que después Pyro lo lleve a uno de esos lugares que él conoce, XD. Sí, donde te miras hecho mierda y después alguien te bosteza al lado y está como, no me bostezas al lado que me muero. No, pero te rinde, boludo. No te rinde, Pyro. Está bueno. Medio pobre, pero bueno, uno se sacrifica por la vida. Y Augusto dice, pos que me invite entonces Pyro. ¿A dónde? Ahí no, ahí cada uno se vive por su cuenta. Si querés que vamos, vamos, pero cada uno vive por su cuenta. Ale Mercers, que dice, sí, es medio made y mecha tal vez, XD. Saludos, quiero un temita de Sinfogear. Me encanta. Un temita de Sinfogear de cumpleaños, sí. De cumpleaños, es mi cumpleaños, yo voy a pasar un tema de Sinfogear, ni en pedo. Obvio, el tema de cumpleaños de Sinfogear, ¿qué te pasa? Me da gracia que me pidieron un tema de Sinfogear en mi cumpleaños, como con menos onda de lo voy a pasar. Ya superamos esa barrera, ya está, todos los días. Siempre. Pero ya te dije, faltan 997 personas más que envíen un mail pidiendo un tema de Sinfogear para que los temas de Sinfogear vuelvan. O, ya les dije, convenzan a Pyro de que suban una abuela. Y cuando realmente Pyro venga y diga, oye, ¿sabes qué? Subo en una abuela, sí, pero convencido, yo lo paso. No le voy a mentir a la gente porque vos tengas ganas. Tu renuncia no va a ser que le mienta a mi público, ¿qué te pasa? No es que vos le mientas. Solo para que yo esté feliz o no sé, pero la cuestión es que vos lo creas. Cuando lo creas, ahí yo voy a estar. Bueno, vamos, vuelven los temas sin fobia. No voy a creer en la mentira, boludo. Para eso me hago religioso, ¿qué te pasa? El Gino dice saludos amigos, feliz cumpleaños Alche, que se pague la Coca-Cola y saludos a Pyro, pasame el tema que te pedí, XD. Y Pyro, no te lleve a sus lugares oscuros con sus primos. Como 20 segundos de video. No sé. 30 segundos de video lo de Godzilla. Y, o sea, me agarró desprevenido, es como, ah, oh, algo está pasando, ah, cierto, es eso, bueno, sacamos eso. Godzilla. Lo agarré, me parece, creo que ya, en realidad ya estaba terminando, pero como que dura un minuto y en ese minuto tenés que diciendo, para, ¿de dónde sale esa música y de dónde sale el sonido? Es como, vos fíjate que H estaba como súper en drogas caminando por Tokio, digo, súper loco, bien los 60, bien drogado, y por ahí se empieza a escuchar. Empieza a escuchar un grito y se cambia la imagen a la serie animada de Godzilla que pasaban por Cartoon Network, donde está el loco gritando ¡Godzilla! Y ahí está H se da vuelta. Augusto dice, vamos entonces, Pyro-kun. Pero imagínate cuando pasa cuando comienza el Godzilla a robar. Si no estás pendiente del reloj mínimo y no te saben los horarios. Es como que, sí, te va a agarrar. Es campanazo de la iglesia. En realidad empieza como que empieza con música y después empieza con sonidos como que estuviese destruyendo la ciudad, no sé. Y después decís, ¿qué mierda está pasando? ¿Qué carajo están haciendo? Están grabando una película de Godzilla. Y después te acordás que Godzilla estaba ahí, ¿eh? ¿Cierto? Y ahí es cuando sacas el celular y te pones a grabar. No pide the power. A ver, antes que comencemos con el programa, además de que vamos a seguir comentando, que también pueden seguirnos en Twitter en @personasekai.com. Pueden visitar nuestra super página, que es personasekai.moe, que pronto estaremos renovando el dominio para seguir manteniéndonos moe. Porque el chichoncito tiene que quedar, tiene que durar un año más el chichoncito. Y que pasemos a la opinión que nos pidió Augusto sobre este anime de esta temporada, que era Sugar Candy. ¿Cómo era Sugar Candy? Happy Sugar Life. Happy Sugar Life, sí. Estaba pensando en el opening donde estaban los caramelos. Pero sí. Happy Sugar Life. Es exactamente, sí, lo que falta en la serie, un montón de caramelos. Bueno, vamos a recordarles que ahí están cumpliendo años, además de mí, están cumpliendo años gente. Gente. Poquita gente, realmente poquita. Me copa que tengo algunos, al menos algunos personajes copados que, por cierto, acá no aparecen. Hay uno que no aparece, que se creo que para mí el más relevante de todos. Pero bueno, vamos a saludar a Sakino, a Sakura del anime este que está basado en un juego y que además está bajado, pero en realidad está basado en un manga, que es Kimi Kiss Pure Rush. Que después van a recordar a su autor por a mangas y animes como Amagami SS. Y el otro, ¿cómo era el otro? Ay, ¿cómo era la concha de su madre? Ay, la puta que lo parió, era una sola palabra. No sé por qué me viene swimming a la palabra. Como de nadar, una cosa así. No me acuerdo, porque la segunda temporada es mala. En realidad tuvo una sola temporada, pero esta es como una continuación de Amagami SS. Que también encima también transcurría en la misma escuela. Este, el personaje Asuka Sakino, era el personaje deportivo, digamos. Este es la típica mina deportiva que en realidad en el manga era el mismo, o sea, tenía la misma dinámica que Amagami SS. Sí. Era el único prota que repetía tenía sus arcos con las distintas locas. Y en cada uno terminaba con que se la levantaba. Y realmente estuvo mucho mejor el manga que el anime, porque el anime era como metieron otro personaje y tenía que empezar todo de nuevo y se veía medio raro. No, y mezclaron los arcos y también al final un personaje tenía que decidir por uno u otro personaje, entonces como ¿qué? Por eso estuvo mejor a Amagami SS. A pesar que estaba Rihoko, la super buenota, la gordi buena, que no, Pyra dice que no tiene vida y que no es un buen personaje. La gorda sin vida. Bueno, vamos a saludar a un muerto también de paso. Vamos a saludar a Nawaki, que es el hermano de Tsunade de Naruto. Hablando de un personaje irrelevante para la vida. Ya si Tsunade era relevante, imagínate su hermano. De paso, tenemos a saludar a Suzuki Mocha de Wake Up Girls, que dentro de todos son de los personajes, digamos, más nuevos. Por el éxito, ponele. También saludos a Misaki Hirogane de Akushon Heroin Chia Furetsu. Te juro que ni la vi esta serie, a pesar que es de este año. ¿Esas son las de Chia Fruit? Cheer Fruit, no me suena. Una serie de, creo que de abril, una cosa así, salió mitad por TV, mitad por web, no la vio nadie. Yo, digo que el primer capítulo, imagínate. Ya, la semana pasada estábamos. Ah, no, está este World Trigger, sí. Saludos a Sayoko Shiki de World Trigger, esta serie que ama Pyro, por su super argumento. Sí, no, super copado. Lo mejor de todo, continúa. No, sí. El manga, no, me parece que está en hiatus el manga. El manga y la serie. O sea, terminó como, y en el próximo capítulo, che, no hay próximo capítulo. Ah, bueno, pero no le avisamos a la productora. Puso que había continuación. Ah, bueno, adiós. De Nanatsu no Taizai, que por cierto voy a tener que comentar algo. Saludos a Gillian. La tenemos por ahora, sí, tenemos las cosas bastante viejas. Saludos. Esto ya está yo también. Pero me falta este personaje de GPX de Cyber Formula. De Shinseiki GPX Cyber Formula. A Osamu Sugo. No me acuerdo ni de qué país. ¿Para qué país pateaba este muchacho? Y me acuerdo que faltaba un personaje de Saki, pero no me pregunté cuál. Sí, está en la otra lista. Y como no siendo jueves, saludar a un personaje de Saki que también cumple años. A Kyoko Suehara. Encima encima está de, esta me parece que era Chiga Gen, pero no es de la escuela, es de otra escuela, no me acuerdo qué hace. Solo por esto voy a decir que este es el mejor personaje que pude cumplir años hoy. Saludos a este super personaje de Chunibyu Demo Code Gashitai, también conocido como Dekomori, Dekomori Sanae. La dueña de Mjolnir. Bueno. Qué bueno. Creo que eso es todo, al menos por personajes. Y bueno, pasamos. La Oyosama de la serie. Era Oyosama. Tenía plata, ya no me acuerdo. Cagadísimo en plata. Ah, cierto, yo no vi la segunda temporada. Bueno, La primera temporada lo dicen, nada más que es tan al pasar y es tan raro que nadie lo toma en serio. Pero está cagadísimo en plata, es como. Bueno. estábamos con la opinión de esta. Tiene más plata que tomó yo, imagínate. De Komori Dead. Bueno. Happy Sugar Life. Que estuvimos, me parece, con extremos, estuvimos comentando un poco de esta serie. Ajá. Posiblemente una de las cosas más rendidoras de la temporada. Destaquemos que no hay cosas tan copadas. No hay cosas tan copadas, pero esta es copada en serio. O sea, no necesitaba otra cosa para compararla para que sea copada. A diferencia por ahí de lo que puede parecer de la sinopsis, que por ahí te deja un poco medio a la mitad. Como que esta semana estuve tratando de arrancar el episodio 3 un montón de veces y siempre lo tuve que cortar por algo. Y me quedé con eso. Creo que si abrís la playlist es lo primero de mi lista. Encima ya está el 4. Sí. Por eso te dije, esta semana estuve tratando de arrancar el 3 a la bestia y no pude en ningún momento. Bueno, a ver, para hacerlo un poco simple y no tan spoileante, la serie. Ya... No te puedo spoilear, no vi el 3, así que no te puedo spoilear. La serie arranca como, bueno, un poco feliz a los primeros 5 minutos y después te das cuenta que todos están re enfermos. Sí, como te hace acordar la experiencia de. Ay, ¿cómo era la. Ay, no me sale el nombre de la. ¿De qué trataba? De la serie de Loli Zombie. De Loli Zombie, Korewa Zombie, ¿tienes que no? No. Loli Zombie. Sí. Donde está el grupito de Lolis contra Walking Dead. Loli Zombie, por Dios. Por, sí, de hecho, Lolis en la escuela que están con los zombies. Un montón de cosas. ¿Cómo era? Sí, ya me acuerdo. ¿Dónde estaba? Donde estaba Nene, Megune. Sí. Megune, que era la sensei. La sensei que ya todos sabemos que pasaba con eso. A ver si me acuerdo. Claro, que cada fuego. Estaba la chica pala, la chica el caballero pala. De la pala. La original Play Knight. ¿Cómo se llamaba? Sí, ahora no me sale el nombre, pero sabes de lo que estoy hablando. O sea, es como arranca más o menos así, que está todo bien, y empezás a notar así a los 5 minutos que hay cosas que no te terminan de cuadrar, y después te tiran por qué. Ahí está, Gakuburashi. Gakuburashi. Solo tenías que decir, buscabas Megune, lo primero que salta. A ver, bueno, sí, pues empezó como una pero Gakuburashi como que te deja un capítulo de... Sí, pero en el propio primer capítulo ves que hay cosas raras. Esto tiene un efecto más rápido, a los 10 minutos ya sabes que... La primera que le mirás los ojos a la loca te das cuenta de que le fallan un par de caramelos. Ah, sí, pero ya te dale un poco más de crédito, dejale como al menos a los 10 minutos ya. Ya, como que te das cuenta que la loca está como bueno. Estaba media mal cuando la vi yo. Cuando la vi yo, que hay diferencia. Vimos el mismo primer puto capítulo. Bueno, el tema que no importa, vos lo ves y dices, este personaje está re mal. Y llegará el momento en el que Alche crea que hay cosas de que yo veo que él no ve. No. Yo veo la verdad y él no. Primero te falta olfato y te falta vista. O sea, sos... Tengo olfato selectivo y vista no tengo tanta. Esas son dos cosas diferentes. Selectivo es cuando tenés. No cuando vos querés. No es selectivo. No, así que no es selectivo. Es ocasional. Es selectivo cuando quiere él. Vamos a decirle olfato libre. Porque es como el amor libre, o sea, es como pasa cuando... Pasa cuando pasa y después digo se va. El problema es cuando... Es como cuando tenés un cuerpo lleno de células loli. Es que un par de bueno, células de control son de que yo... Concha tuya, Pairola. Happy Sugar Life, mierda. Concentrémonos en eso, porque si no vamos a estar mil años con la apertura del programa. Hoy tengo un programa terrible. Bueno, gracias por hacerlo re feliz. Bueno. Tirale que los primeros 10 minutos te dice, ah, bueno, es la tipa, parece una historia donde la loquita levanta a una pendeja de la calle, re como, sí. Está todo por mi hija, pero... Sí. hace la gran turna. Pero no. Después te cuando no, esta mina está re loca, pero está re loca, y dices, no, está re mal, esta mina está re mal. Después al otro capítulo ves, dices, no, este personaje está tan mal, pero después ves otro personaje, ah, y dices, ah, bueno... Pero... Y usted, no, este personaje también está re mal. Sí, cuando... Está re mal. Y después ves otro personaje más y todos están mal. Todos están para la mierda. Y cuando vos por ahí estás llegando así al borde de que se vaya todo al culo, ves a alguien que puede ser tu isla, tu piedra, viste, como para sostener toda esta situación de mierda. Y te acercas un poco y está peor que todo lo demás. Es como que todos están recontra de la cabeza. Están hechos mierda o los hicieron mierda y por eso quedaron recontra hechos mierda. Están todos entregados a su rotez. Es como que la aceptan, ya la asimilan y dicen, bueno, yo voy a continuar así, estoy re bien. Estoy re bien, el mundo está mal, viste, en una actitud re sana. Aguante, está roto. Y bueno, sí. Y se van acumulando. Lo peor es como que cada uno que acepta su rotez, como que va sumando cosas a la bola, pero de cada uno va a querer. Digamos, seguir su sentido. En cierto sentido, como jugó a Katamari Damashi, ¿viste? Una cosa rota que va chupando otras cosas de tan más rota que él. Pero se empiezan a chocar. Las bolas esas de roté se empiezan a chocar y bueno. Se hace la bolota. Y eso más o menos la serie. Bueno. Pero está buena, ¿eh? Como que después está todos los personajes que están bastante enfermos. Bastante. Hay uno que todavía se rescata, pero posiblemente porque no sabemos el trasfondo del personaje. Seguramente cuando lo veamos va a estar rotísimo. Bien, bueno. Dejemos eso ahí porque de onda que el primer capítulo cuenta bastante. Pero sí, ya digo, tenemos una loquita de secundaria que levanta a una loca de la calle. De buena onda, ponele. Sí, de buena onda. No, todavía no sabemos las circunstancias en las cuales la encuentra, pero la encuentra y le da un hogar. Y bueno. Lindo. Y le da esa calidez que solo un hogar puede dar. Y obviamente a veces esa calidez viene de las entrañas de otra cosa. Sí. Literalmente. Y aparte la calidez viene con un par de cláusulas adjuntas que son también muy entretenidas. Acá Ale comenta, hace un comentario. Que es del primer capítulo, así que lo voy a leer. Porque de onda que si no les sería como spoiler. Pero bueno, vamos a dejarlo como en el... vamos a dejar como que sí. Lo dice... El loco que fue violado por la vieja encontró el camino de la felicidad. Lástima que lo perdió en la oscuridad ese camino. La verdad del Loli, XD. Bueno. A ver, los que escucharon al principio, que no había comentado. Era el opening de Fullmetal Alchemist, The Movie, o Gekijoba, Fullmetal Alchemist, ¿cómo era? Conqueror. No, esa es de la película correspondiente a Brotherhood. Ah, no. Esta era de Conqueror of Shambhala. Ah, de Conqueror of Shambhala, sí. La que sí te daba como un cierre de lo que era la primera adaptación. Creo que nadie se quedó, o sea, si bien es un final... Y es un final que cierra. Sí. Es como que... No era el final que todos queríamos ver. Pero en ese momento estuvo bien. En ese momento estuvo bien. Que es Link, está interpretado por obviamente... Creo que ese es el mayor mérito de las dos Full Metal. Que ninguna de las dos te sentís como robado. No. Pero te podrías sentir más feliz. Te podrías sentir más feliz. En una tenés No Tierra a Papá. Y en la otra tenés... Dios, hijo de puta, devolvé a mi hermano. Las dos cosas también. Como venía diciendo, es el tema se titula Link, está interpretado por Larkin Ciel cuando todavía hacía música, porque ahora se ve que están retirados y de onda, que a pesar que no usaron su retiro, está como Hyde, está con Vamps y su trabajo solista y dándole voz a personajes intrascendentes de videojuegos, capaz. No, estaba con los temas de... Ah, de Shigeki no Kyoshi. Sí, Shigeki no Kyoshi y la pelirrosa en... Y a Cariñita en Tengen Toppa, Darling in the Franxx. Se ve que le gusta estar solo ahora. Descubrió la soledad. Capaz que después secuestra una loli y piensa que está todo bien. Bueno, como dicen, era Link, el opening de Fullmetal Alchemist Conqueror of Shambhala. Y supongo que vamos a empezar con el programa porque ya que como que nos extendimos demasiado. A ver, ¿con qué vamos, a escuchar? Vamos a pasar el tema que había pedido Alan Mercer la semana pasada. Y que obviamente como no voy a pasar el tema de Sinfo Yar que me pidieron. Ábreme, con esta boludez me hiciste acordar, no sé por qué. Hoy estaba escuchando... creo que estaba escuchando... un programa del podcast Beta. Y justo estaban hablando de un meme que había salido hace un par de semanas de que ahora la gente ya no se suicida. Porque dice, no, ya no te puedes suicidar porque con vos mueren un montón de lolis y eso sería terrible. Me quedé pensando en que en realidad los emos no son gente triste. Son gente preocupada por ver qué onda con su mundo, por eso se cortan y miran. No sé si preocupados, porque al hacer eso mata muchas células. Pero voy a trabajar, No, no las ve trabajar, las ve morir. Es como tener una pecera, ¿viste? Las ve morir, no las ve trabajar. ¿Vos sabés lo que pasa cuando hay una grieta? Bueno. Se mete pico, le doy Macu y entra a romper todo. Vamos a escuchar Merón no Tema de justamente Yukari Oka. En este caso es Yukari Okukuoka. Así que bueno. Vamos con el tema que pidió Alan Marshalls. Como ya diciendo, Merón no Tema. Y bueno. Está loquísimo. Encima de hace 3 años esta cosa. Imagínate. ¡Gracias! This is it, buddy. Wait, this is the awesome recording studio where we're gonna record our album? It's a studio. It says it on the door. It's official studio. This is one of those lame karaoke things. Okay, you wanna bail? Go ahead. You wanna walk away from your dreams? Or do you wanna come in here with me, like the Tenacious D I know, and change rock history? Okay. See, man, they got headphones and everything! Oh, wow, cool. Sorry. See, no, look, dude. You gotta record other people's songs. Yeah, well, that's where a little studio engineering comes in handy, my heart. This is the greatest and best song in the world. Y estamos de regreso, entonces, ¿qué persona se cae? Interruptions. En momentos mágicos de la vida, cuando el micrófono principal se empieza a romper todo y no anda y ¡qué garcha! Pueden ser todos bienvenidos a esto que es Persona se cae, Super Dry, un programa donde hablamos de cine, hablamos de cosas así como super cachotas a tu oído. Y también estamos acá comentando la sección de... no sé, ¿de qué era la sección? Ah, el cine. Sí, sección de cine. Vamos a hacer sección de cine porque... sí, por ahora al menos... por ahora digamos que es cine. Uy, estás súper cargado con eso, bajate un toque pues. No, pero le bajo un poco, pero está un poco saturado, pero es por el micrófono. Sí, que gacha. Sabés que me toma demasiado, pero si no... que deje de tomar porque hace mal al hígado y viste esas cosas, te terminan rompiendo. Bueno, tenía dos películas para comentar. Tengo dos películas para comentar, dos películas para recomendar y capaz que dos películas sigo para experimentarlas. Y encima viene bien esto porque es como un momento interesante de la vida donde puedo hablar de estas dos películas. A ver, lo primero que quiero comentar es, esta semana no hubo una garcha para ver en cine. O sea, en serio, agarré la cartelera de cine y dije, ni pedo, no me sirve, no quiero, no tengo ganas. Después agarré las páginas para descargar y dije, esta puede ser, pero es media garcha, esta no me está rindiendo, esta no va para ningún lado. Y después me acordé que durante la semana había visto una película. Entonces dije, bueno, puede salir. Me acordé que vi una película. Sí, dije, puede salir. Está mejor que agarrar una película que sé que es una garcha y después ponerme a hablar de eso. Así que dije, bueno, puede ir, no sé. Y después me acordé y dije, antes de hablar de esa película, voy a fijar a ver qué encuentro en Netflix. Porque capaz que encuentro algo que, no sé, algo nuevo. Algo que rinda. Algo que rinda y puedo hablar de eso. Y pongo Netflix y era la casualidad que encontré algo. Y me lo vi y dije, che, puedo hablar de las dos cosas. Porque después las pongo a comparar y digo, vamos, menos. Sí, va bien. Sí, vamos a hablar de las dos cosas. Y por lo cual se decidió esta sección de cine, de personas que en la cual vamos a hablar de cine, pero de anime. Sí. Así que tengo dos películas de anime como para comentarles y para recomendarles. Dos momentos interesantes. A ver, como primera instancia vamos a hablar de la que había visto en el medio de la semana, que vendría siendo... Todo esto les comento para los que no sé si escucharon la semana pasada o no los andás buscando mientras yo te comento. Supuestamente, o sea, ya... ¿qué era? La gente de... ah, no me sale cómo se llama esta productora de... distribuidora de... ¿de Paco? ¿Qué? No, distribuidora mexicana de anime, de películas de anime, en general, licencia de anime. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ahora, Aniplex. No, es Aniplex. No, mentira. Mexicano se dice Aniplex, para que te haga trompada. Aniplex. Bueno. El tema que justamente... Amigoplex. Ya habían hecho el tipo esta maratón de películas de Shingeki no Kyojin, de las recopilatorias de Shingeki no Kyojin, en México. Voy a bajar un poco la cortina porque está un poco alta. Sí. Y... como que... agarran y justamente como ya lo hicieron en México, vieron que tuvo éxito, parece. También lo van a hacer acá en Argentina. Y por ahora está fechado, creo que para el 29 de agosto. Me parece que sábado 25, por ahí. Sábado 25 de agosto, por ahí. Ya la última, prácticamente el último fin de semana de agosto. Van a ser, parece que una maratón de las tres películas de Shingeki no Kyojin. Uh-huh. Y al menos por ahora está como visto o planeado hacer en el Village. Bueno. Calculo que no van a hacer la película una atrás de la otra. Ah. O sea, sin corto, porque si no te meas encima y te ve mal. Sí. Pero sí lo van a hacer, calculo que al menos calculo con espacio entre función y función. Así que ya escucharon, vayan preparando los tiradores que usaba su viejo y los sifones de soda que compra en la esquina, un par de ganchos y se van todos disfrazados de Shingeki no Evangelion y listo, y ya va. Sí. Bueno. A ver. Ahora sí, película anime. Película que encontré así tirada por ahí. Dije, ¿qué onda? ¿Por qué esta no la conocía? No la había visto en ningún lado. Dije, vamos, ¿qué onda? Encima la arranqué como diciendo, vamos a un capítulo de una serie. Pues cuando donde me la bajé decía 01. Y dije, es el primer capítulo de una serie. Y por ahí me fijo y, che, esto está durando una bocha. Y no termina más. Dos películas. Y no termina más. Y dije, bueno, era una película al final. Menos mal que la vi así, porque capaz que no la veía. De lo primero que vamos a hablar es esta cosa que se llama Yakusoku no Nanaya Matsuri. Yakusoku no Nanaya Matsuri. Yakusoku no Nanaya Matsuri es una película que salió exclusiva para la web. No, por lo menos en esta zona no está en Netflix. En esta zona. No sé si en otras zonas estará. La película, vamos a decirle drama, tiene como protagonista un flaco, un pendejo de... Sí, ¿ocurre en un tiempo contemporáneo? Tiempo contemporáneo. Ponerle un pendejo de más o menos secundaria alta, una cosa así, un flaco que se llama Yuma Emihara, que un día estaba en su casa, así todo tranquilo, viendo pasar el huevo de la existencia. Sí. Y en una de esas cosas le llega un mensaje al celular, como cualquiera, y el tipo lo mira y dice, un mensajito de mierda. Y dice, para, esto no es un mensajito de mierda, este es un mensajito del conchudo de Atsuhi. Ahora, ¿quién es el conchudo de Atsuhi y por qué es tan conchudo? Bueno, Atsuhi es el, vamos a decir, es el amigo de... casi podríamos decir amigo de toda la vida de lo que es Yuma. Ellos fueron a cosas, o sea, fueron a la primaria juntos, cursaron toda secundaria, o sea, ellos fueron a preescolar juntos, cursaron todo lo que es primaria juntos. Sí. Y estaban en la división esta de cuando, o sea, hicieron todo lo que vendría siendo secundaria baja. Uh-huh. Y estaban en el punto de vamos a decir de pasar de escuela, de sí, pasar a secundaria alta, cuando pasó el problemita. O sea, el tema es que ellos estaban re bien, pero en el último momento de vamos a decir en la fecha de cierre de secundaria baja, Atsuhi le tiró la bomba de que por cosa de la vida el loco había decidido irse a estudiar al extranjero, cosas con cohetes. Sí, pues el loco, le gustaba la NASA o no sé qué bosta, pero era como, sí, mira, me voy a ir a estudiar acá. Y el otro, conchudo de mierda, ¿por qué no me dijiste? Dice, no, me voy ahora, me voy, el vuelo sale dentro de un par de horas, así que bueno, estuvo recopado conocerte, no, pero sos una ortiva. Dice, sí, bueno, disculpame, pero quería evitar toda la situación esta de mierda. Dice, bueno, sos un hijo de puta, bueno, está. Se separan. Durante esos tres años, vamos a decir qué cosa, que Yuma intenta contactar mucho con Atsuhi, uh-huh. O sea, le manda correo, le llama por teléfono, no sé qué, cero la línea, y en un momento, pues ya está, te vas a cagar. Como dije, pasaron tres años y el tipo nada, y le llega este mensajito de Atsuhi. Y luego como, che, qué onda la puta vida. Lo primero que hace es llamarlo por teléfono. Esta vez atiende el forro. Sí, le salió de la plata esa llamada. Sí, esta vuelta atiende. Sí. Y le dice, che, antes que me putee, antes que me diga nada, te voy a mandar una dirección a la cual vas a tener que ir. Pasate por ahí. Y de ahí en más lo vamos viendo a ver qué onda. Me viene bien el cambio de cortina, si quiere dejarlo. No me gasté los últimos 2 segundos del primer programa para decir qué mierda de cortina pongo para que ponga. Bueno, el tema es que el loco agarra. Me encanta que se haya cagado la pista. Sí, vale, se cagó la pista, bueno. Sí, sí, muy controlado. Pues estas cosas son la magia del vivo. El loco agarra y dice, bueno, no me hablo en 3 años el hijo de puta, algo me debe tener que decir para llamarme a mitad de la noche. Sí. El loco agarra su mochila, la carga de cosas, se casa la bici, se casa un equipo de supervivencia, pues se nota que el tipo tenía preparado cosas de alpinismo y no sé qué, y se manda al monte, así como quien anda siguiendo el mapita que le mandó el otro, y resulta que, bueno, el mapita lo mandaba a una zona bastante alejada, cada vez más alejada, y de repente está en el medio del monte, y el mapa sigue, y te manda por el bosque, y te manda para la izquierda, y ya no hay camino, y ya no puedes seguir con la bici, tenés que seguir a pata, y tenés que ir un tramo largo, largo, largo. Y hasta que en un momento, Jumba agarra, mira, y dice, che, qué onda, me parece que me fui a la goma. Agarra la brújula que en su momento le había regalado a Tsuji, y la brújula como que empieza a hacer cosas raras, y el otro quiere, bueno, dice, bueno, capaz que voy a tener que llamar a alguien para ver qué onda, y no tiene señal, obviamente. Y antes de que empezara a pensar que ya está, ya caíste, te fuiste hasta el bosque de los suicidios y estás esperando al primer pelotudo que venga con un hacha, sí, el tipo mira mejor y se termina encontrando con un pueblo en el medio del monte. Pueblo medio chapadito a la antigua, el pueblo. Pueblo raro. Lo mira así, dice, ¿qué onda? Antes de poder mirarlo demasiado, obviamente en la montaña en la que está el pedacito de tierra en la que está subido derrapa, y él cae derechito hasta que termina cayendo al suelo, dándose pedazo de golpe y terminando más o menos a los pies de lo que vendría siendo Shiori Senosawa. Una chica de más o menos su edad que pasaba por ahí. Sí. No, así que vestida clásica, por no decirlo de otra manera. Y usa yukata. Sí, sí. Y la loca lo mira ahí y dice, y el otro se para y dice, disculpame, me caí porque... Una cosa, un dato aparte, pero una cosa de las que me da más un poco de... digamos que... repulsión era ver chinos o hindús con en Kioto, justamente, porque allá se usa mucho, o sea, te alquilan mucho las yukatas o el kimono, y la gente iba hacia el templo y era medio feo verlo, era raro. Estaban ahí, bueno, sí, bueno, hace todo lo que quieras, pero como que queda medio... Es como que verlos así. Es la negra musulmana, viste. Es medio rara. Encima los chinos, en un momento, cuando estás rodeado de tantos japoneses, te das cuenta de cuál es chino y cuál es, obvio, cuál es japonés. Pero a 10 metros te das cuenta. Pero, maldito hijo de puta. Bueno, es como hacer super poser. Estoy en Kioto y de pronto, viste, recorres Kioto. Me pegó solo toda la onda, viste. Recorres Kioto con la yukata, con el kimono. Y encima lo hacían mucho las parejas. Sí. Las parejas siempre hacían en lo mismo. Era como y después mitad de camino te la tenés que sacar, ¿viste? Se la alquilaban, no sé qué está, no sé cuándo tiempo, no sé. Yo solo vi que la alquilaban y dije, este maldito poser. Cuando llega la hora, viene un pato y te la saca. Exacto. No importa si tenés algo puesto abajo o no, te la saca así como venga. Estamos con Senosawa Shiori. Bueno, conoce a Shiori. Sí. Y le dice, bueno, che, disculpame, me parece que me perdí, no sé qué pueblo, porque estaba haciendo este mapa. Y le dice, calladito la boca, no levanté mucho el avispero, metete acá, hacete el pelotudo, metete adentro del ropero, no digas una sola palabra porque si alguien nos llega a ver hablando o se dan cuenta de que está acá, se arma la re podrida. Y como, ¿qué? Te dije que no hablara, callate. Y dice, bueno, no pasó nada, ya está. ¿Pero despierta dónde? ¿En el bosque? ¿Despierta dentro de un...? No, están despiertos. ¿En la casa? O sea, lo agarra y lo mete en una casa que estaba por ahí. Sí, pero estaban en el bosque. El loco se cayó de la montaña y terminó... Pero despierta en el bosque. De la montaña, que es la montaña del pueblo. Sí. Bueno, el loco terminó las bases del pueblo, Shiori lo caza y lo mete adentro de una casa. Y bueno, más o menos cuando estaban pensando ahí que... la habían zafado, vemos que la puerta se abre de golpe. obviamente ellos en posición indecente de anime. Y a quien vemos en el medio de, vamos a decir, de esta situación media compleja, esa Kana. Uh-huh. Kana, que tranquilamente podría ser la mamá de Kana Kamui. Las agarra. Primero que le pega una pequeña cagada pedo a la otra, a Shiori, y le dice: bueno, me parece que voy a tener que agarrar a este muchacho, lo voy a tener que reportar, y van a pasar a buscarte en cualquier momento y te van a llevar a no sabe dónde. Y bueno, nosotros seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Y posta que es como una versión un poco más crecida de Kana Kamui. Kana Kamui. Sin menos muslos. Menos muslos. Igual de Loli, pero no, es un toque más alta. Acá no se aprecia mucho. No, acá no se aprecia, pero es bastante Loli. Es como salida de... Sí, los cuernos, obviamente. Es como salida de No No Miyori. Bueno, la guerra le... Y le dice: no, para, vamos a calmarnos la mano. Yo no estoy acá porque tenga ganas de estar. A mí me mandó un mensaje mi amigo Atsuhi, que me dijo que más o menos estuviera por acá a esta hora. Uh-huh. Y no sé qué onda. Que me subiera al monte y que viniera hasta acá. Y no sé qué onda. ¿Qué están haciendo? No me interesa. Uh-huh. Quiero hablar con él y nada más. Y uno dice: ¿cómo diría tu amigo? Ah, se llama Atsuhi, no sé cuánto. Y, a ver, aguantame un segundo. Y es como que la loca se queda mirando hacia el cielo. Y dice: no lo tengo registrado. Y te dice: ¿registró en dónde? Y el loco le se la pone a mirar y como que media, o sea, era de noche y todo lo que quieran, lo de la luna y boludeces, pero como que no estaba muy entera la mina cuando se la pone a mirar. Y en un momento la mira así y dice: che, pará, son medio traslúcida. Ah, y le sí. Y mete manazo así como para comprobar y sí, pasa de largo. Y entonces dice: che, ¿qué onda? ¿Qué? Dice: no, y lo que pasa es que esto es un holograma, ¿no? Acordate que estamos hablando de año 2018. Sí. Y dice: che, pará, que tecnología zarpada. Y te dice: che, bueno, y explícame lo del holograma, porque eso lo podemos llegar a hablar después en su momento si se da la ocasión. Pero ahora estoy registrando, estoy mirando acá las computadoras y no estoy viendo el registro de tu amigo. Pero estoy viendo que hay una cosa rara acá, un error medio extraño. Dice: bueno. Sonido también. Sí, dice: bueno, lo voy a investigar. Pero mientras tanto, te voy a registrar acá para que seas partícipe del festival. Porque se nota que por algo estás acá. Y mira, vas a dormir acá y mañana te vamos a integrar a todo el festival que estamos haciendo. Y va a estar recopado y vos pasala bien. Y quédate acá y pasa la bomba. Ponele. Obviamente el tipo durmió con los ojos abiertos toda la noche, porque esta típica situación de: si me duermo me acuchillan. Sí. Y cuando se despierta el otro día, obviamente la pasa a buscar Shiori. Y lo primero que se da cuenta es que no tiene ropa. No tiene. O sea, le sacaron directamente toda la ropa y dice: no, lo que pasa es que acá no está permitido que tengas nada de. O sea, que tengas nada tuyo. Shoma está sin ropa. Te retiramos todas tus cosas, todos tus teléfonos, todo lo que quieras, porque acá no necesitas teléfono. Los hologramas le quitaron la ropa. Sí, ellos sí lo pueden tocar a él, pero él no puede tocar a los hologramas. ¿Viste? Es la magia del holograma. es como que venga Miku y te viole. Sí. Pero y te viene y te dice: ja, no puedes hacer nada para evitarlo. Sí, pero vos no puedes hacer nada. Bueno, y es lo que está ahí. Dice: no, pero yo tengo que llamar a mi casa. No, acá te vamos a devolver todo cuando termine el festival. Pero mientras tanto, no necesitas plata, no necesitas ropa, no necesitas nada. Nosotros te vamos a dar todo. Sí. Lo que le terminan dando al tipo es una especie de... Sí, es una especie de traje como de buzo. Bueno. Pero así de cuerpo entero. Y bastante... O sea, viene a ser recopada, Manchu, y creo que te vendría bien este traje. Sí. Le dan un traje como una especie de buzo que en el momento en el que se lo pone, el traje se hace invisible. Así que el loco te empola bien. De nuevo. Sí. Y en el, o sea, sí, le dan una yucata y toma, ponete esto. Y dice: bueno, te voy a contar más o menos de qué va este festival. Y la mina le muestra así la montaña, hay un montón de gente en el festival laburando. Uh-huh. Y vos, como a medida que lo empezás a ver, te das cuenta de que está por hacer una especie de festival de Tanabata, pero a lo bestia. El objetivo de más o menos este festival es, todos están construyendo de una manera bastante copada un escenario gigante para hacer toda una representación de Hikoboshi y Orihime. Uh-huh. Para este festival, obviamente tenemos a cosas. Tenemos a Shiori, que va a ser el papel de Orihime. Y por cosas de la necesidad o del momento preciso, al flaco le va a tocar hacer de Hikoboshi. Lo cual está bastante tranquilo porque Hikoboshi es como ponerle la... ¿cómo te puedo decir? La Julieta de Romeo y Julieta. O sea, la que menos línea tiene y la que menos hace. Sí. Entonces, como que el limo no tiene que hacer demasiado. Al margen de todo eso, el traje supuestamente transparente que no hace nada, viene con un montón de pluses muy copado, que como... Es una especie de exoesqueleto armadura que te da fuerza, te aumenta la vitalidad. Viene con una computadora que tiene coso, como nada, que tiene... ¿cómo se llama esto? Que tiene como realidad aumentada. Tiene un montón de cosas que vos, el loco las acepta como vienen, porque no le queda de otra. Pero es como re desubicado todo lo que está pasando. Y bueno, en el medio del festival, vamos a decir que obviamente como todo está controlado por computadora, en algún momento algo se va a cagar y todo se va a empezar a ir al culo. Ahora, ¿qué onda con este festival? Aparentemente este festival está hecho por gente que viene de todas partes de Japón y no sé si de todas partes del mundo para poder zanjar un gran problema que tienen y despedirse de alguien que no pudieron hacerlo en su momento. Ah, mira. Entonces como todos están... Ahí está el drama. Ese es el famoso deseo de toda la gente que está participando ahí. Todos lo hacen por eso. Ahí está el drama. Ahí está el drama. Sí. Y por ahí es por donde va a pasar todo esto. Y a Tsuji, que le manda el mensaje. Ah, eso es parte de la película y no te lo voy a comentar. Pero ya te puedes imaginar por dónde va la mano. Es una de esas películas que vos decís que agarraste, ¿viste? No, ¿viste cuando te hacen el cocorito? ¿Viste cuando viene cocorito y... ¡Ah, cocorito! Y justo pasaba Messi por delante de tu casa y le tenía ganas de patear algo. ¡Ah, cocorito! Cocorito. No, pero cocorito. Cocorito. No, sí. No, tío. Ya está, tiraste una muy, muy, muy... Capaz que no es eso. Capaz que no es eso. No, acordate que yo digo cosas con muchos sentidos. Eso es más o menos de lo que va esta película. El nivel de animación no es realmente la gran cosa. Se ve bien. Es una película que se ve bien, tiene un ritmo interesante, pero es bastante, bastante leve. La música está bien, como es que gráficamente está bien. Animada podría ser mejor. No tiene un nivel de animación tan alto. Se nota que no, por el hecho del formato en donde iba a salir, no le pusieron muchas ganas a ese punto. Sí. Pero se deja ver, es una película tranquila. También es una película bastante rosa. En lo que te quiero decir es que... Es más como para llevar a apretar. Es más para llevar a apretar, pero no, apretar no lo digo cuando... rosa en ese sentido. Lo digo rosa en el sentido de que... al fin y al cabo... La podés llegar a pasar mal, pero también no vas a terminar mal parado. O sea, está todo relativamente bien y todo podría haber sido mucho más a la goma. Dentro de ese sentido está bastante tranca. Encima viene bien porque esta película es un estreno de este mes. Ah, ¿de este mes es? Este es un estreno de este mes. O sea, es de ahora de agosto. Es de ahora de agosto. Y sí, estamos en el mes de los estrenos de películas. Sí, pero es sorprendente que justamente tengamos una película de este mes para hablar. Es que en realidad Tanabata, a pesar de que en algunas partes de Japón se celebra el 7 de julio, según el calendario lunar antiguo que se usaba para fechar la celebración, en general siempre cae en la festividad, digamos, la fecha real caería en agosto. Pero sí, o sea que esta película está compitiendo con Boku no Hero Academia ahora. Sí, con la película de Boku no Hero Academia. Qué mal. Sí. Pero esto salió por web, entonces. Ah, sí, también. Entonces tiene ese tipo de ventaja. Ah, sí, sí. Bueno, yo te digo, es una película bastante tranquila. Si le tendría que poner un pirómetro, es. Déjalo un rato más en el horno, porque está bien, pero está ahí. Está bien. O sea, si estuviera en cine, no sé si estaría bueno pagar por esto. Sí. Es como. Va bien, pero no sé si te doy un mango por esto. Allen dice justamente: sin tanta acción me hubiese caído mejor lo dramático. Sí. O sea, tiene su parte de acción, tiene su parte de semicomedia y tiene su carga dramática. No sé si están tan bien barajadas las tres partes. O sea, para mí, por cómo va la película, tendrían que haber trabajado mucho más el lado dramático y no perder tiempo en lo que perdieron tiempo. Dice, aguante los trajes de Kana. Sí, aguante los trajes, sí, aguante esos trajes. Dice que Kana podría ser una Vocaloid. Sí. Augusto pregunta, dice, entre tarde a la reseña, ¿cómo se llama la película? Yakusoku no Nanaya Matsuri. Nanayama. Yakusoku, la van a encontrar por todos lados, ya está bastante disponible en todos lados. ¿Viste algún fansub en especial o venía, estaba sacado? No, estaba, la encontré tirada por coso, por vaca F. Vaca F. Sí. Sí. Y. Pero me parece que el Evangelion C también la tienen. No, mentira, creo que la saqué de Evangelion C. Puede ser. No sé. Bueno. Pero de nuevo, yo la bajé y tenía un 0-1 y pensé que era un capítulo. O sea, ese nivel de animación tiene, no tiene una animación como muy digna de película. La otra película de la cual les quiero hablar. Para todo esto, sí. Alan Mercy dice: aguante el coco tecnológico. Sí. Sí, esta es china en realidad. Sí, exactamente. Esta película la vi anoche. Vamos a hablar directamente de esta cosa que se llama Flavors of Yurt. O directamente es un nombre semi original, Shinkyoriri. Esta es una de estas producciones japochinas. Sí. Hecha por el estudio X-Flag. Que es este estudio que en este momento está garpando bastante en China, están adaptando varias cosas. Lo último que vi de X-Flag de la temporada pasada era esta serie de que intentaba hacer una especie de juego de rol con cartas. Puede ser. No me puedo acordar exactamente cómo carajo se llamaba, es una de las series de julio que no me gustó una bosta. O sea, es como. De las peores narrativas que vi en muchísimo tiempo. El primer capítulo te trata de explicar de qué va la serie. No entendés una goma de qué mierda está hablando. Aparecen un montón de personajes y los locos hablan como si los conociste de toda la vida. Este es el chino que se llama Jin Winmin Ting y es el campeón de Jin. En realidad, X-Flag es como el, me parece que el. La distribuidora. El estudio de soporte, porque el. Ah. Justamente me acuerdo que lo leí porque era también en colaboración con Comics Wave Films, que era el estudio Makoto Shinkai, pero no trabajó Makoto Shinkai. No. O sea, Comics Wave Films en este caso, aunque dice que es estudio de animación, en realidad me parece que hizo de distribución. Ayudó con el sello. Se nota mucho el diseño. Sí, nota el diseño, pero no en la animación. No tanto. Sí, pero no le van a poner la tanta calidad que tienen ellos. No, ni pedo. Tendría que pagar una millonada. Acá agarraron como los simuladores, el equipo B. Bueno, una cosa así. O sea, sí, se puede. Si vos sacás una captura de pantalla, puede pasar como una película de Makoto Shinkai. En el momento en el que algo se mueve, te das cuenta de que no es. Sí, que esa se conforma, creo que tres cortos eran, como tres historias. Son tres cortos que agarraron y fusionaron en una especie de historia conjunta. Y esto me parece que fue algo onda Robotech, porque los tres cortos, si bien pasan en lugares... Todo esto pasa en China. Sí. Los tres cortos pasan en China. Las tres temáticas de los cortos, en cierto sentido, pueden ser parecidas, pero no hablan de lo mismo, no tienen personajes comunes, ninguna de esas boludeces. Lo que tiene es que está compuesto de tres cortos, de media hora cada uno, y tiene un prólogo y un epílogo de un minuto cada uno, que es lo que conecta, lo que te hace dar cuenta de que las tres cosas están en el mismo mundo. En un primer momento, que son nada, o sea, es un minuto de... esto lo puedo decir tranquilamente, porque no es ni siquiera un spoiler. Tanto el prólogo como el epílogo pasan en el aeropuerto internacional de Shanghái, que es de donde arranca y donde terminan las tres historias. Y donde vos ves que están los tres protagonistas de las tres historias. Eso es el epílogo. Como, o sea, sí, está todo en el mismo mundo. No tiene una puta cosa que ver, pero está todo en el mismo mundo. No. En estos cortos no se muere nadie. Va, capaz que después se suben al avión y el avión se cae, pero la verdad es que me chupa un huevo. El primero de los cortos, voy a decir, esta cosa que te la integran como película, en realidad bastante bajón. Los tres cortos son muy bajón. Eso es lo que no me gustó de esto. O sea, los tres cortos son muy bajón y tiene... como está pensado para corto, yo entiendo cómo, por qué hicieron esto. O sea, es una integración a la narrativa, que te cuente una historia, que te cuente una situación, un montón de cosas. Y antes de que te des cuenta, ya la tenés que terminar. Eso pasa con un corto, por lo general. Sí. Vos haces un corto del de... ponele de 10, 15 minutos, todo lo que vos quieras. Vos le dedicás 10 minutos a contarle a la gente en qué mundo está, por qué está acá y por qué es interesante. Y te quedan 5 minutos para terminar tu historia. Sí. Y la tenés que, por lo general, terminar a lo bruto. Lo digo por propia experiencia. Pero el problema con esto es que no es que terminen las historias a lo bruto. Es que es muy... es como que la salida fácil y a veces hasta la salida mágica del destino. Esto es casi, los tres cortos prácticamente tratan sobre... Dios te quiere, acá está tu segunda oportunidad de ser feliz. Eso por lo general es el final de los tres cortos. En ese momento, Dios te quiso, acá tenés tu segunda oportunidad de ser feliz. No te hincha la bola. No importa todo lo que hiciste antes. Acá tenés tu segunda oportunidad de ser feliz. No rompa la bola. El primero de los cortos te habla sobre... creo que se llama Noodles o una cosa así. Te habla sobre... Este me habló de ser el tema del pendejito y la abuela, me parece. Sí, casi por ese lado. O sea, te habla sobre un flaco que está volviendo a casa después de mucho tiempo, después de mudarse a no sé qué parte de China. El loco vivía en un pueblito medio como alejado y es toda una historia de retrospectiva de él. O sea, es toda la voz en off de él en la cabeza del flaco. Sí. Como él recuerda toda su infancia. Todo lo que ha vivido, cómo recuerda el paso del tiempo, no sé qué, y sobre todo recuerda el plato de fideos típico del pueblo de él. No tanto de China, del pueblito de él. Fideos chanfleen, como una cosa así, no me acuerdo cómo te dice, pero dice el loco lo comía de chico toda la vida y después se volvió como medio adicto a la cosa esa. Pero no, nunca encontró los postas que comía cuando era chico. Y los comía con la... Capaz era el recuerdo que tenía nada más. Sí, sí. Y los comía con la abuela, no sé qué, bueno. Y ese es la historia del loco tratando de reencontrarse a sí mismo, volviendo a casa y viviéndolo todo a través del plato de fideo. Te habla sobre los fideos durante media hora. Te quedan una gana de comer esos conchudos fideos que no te puedo explicar. Sí. Ahí está. Encima el tipo lo hace ver como la mica de la existencia. No es Shinkeki no es Shokugeki no Soma. Pero el tipo le mete una gana al recuento de los fideos, que te da una gana de comer fideo que no te puedo explicar. Dios primero creó los fideos y yo que y después buena. Todo lo demás. Y se creó ¡Totón! El sí. Segundo, la segunda historia se llama uy, no me puedo acordar cómo carajo era la segunda historia. Ahí está. The Little Fashion Show. The Little Fashion Show. Sí, este me acuerdo también. Sí, Little Fashion Show trata sobre dos hermanas. Una hermana chica y una hermana grande. El tema es que a estas dos hermanas en un momento se le mueren los padres. Y la hermana grande tiene que salir a bancar las papas. ¿Qué pasa con la hermana grande? No es muy inteligente, pero para los márgenes de China está bastante potable. Entonces se aprovecha de eso y se convierte en modelo. y por cosa de la vida termina siendo una modelo bastante exitosa. Lo suficiente como para bancarse ella sola y bancar los estudios de su hermana chiquita, que a todo esto se pone a estudiar diseño de modas. La historia es todo sobre la hermana grande, de cómo está bancando los trapos y cómo ella misma se da cuenta de que, a pesar de que es famosa, que es conocida, que tiene bastante laburo, el medio en el que está es un medio medio volátil y la loca ya es bastante grande. Ya está como llegando a ese punto donde, che, ya tenés que empezar a pensar que capaz que el año que viene para modelar no te llama nadie. Como para meterle un poco más de presión a la mina, en la agencia de modelaje de ella se mete una pendejita, que es como la nueva estrella en ascenso, y la pendejita es bastante forra y se ocupa de decirle la cara de ella todo el tiempo, che, mirá que ya estás un toque vieja y se te está yendo el tren y llegué yo, así que correte. Y bueno, también tiene, vamos a decir que la loca tiene muy mala relación con su seminovio, pero todo se va incrementando a medida de que la mina se da cuenta de que me tengo que poner las pilas porque se me está yendo la edad, y se pone a hacer esfuerzo de más y bueno, pasan cosas. Y es toda la historia de, che, antes la pasaba re bien con mi hermana y no sé qué, y ahora casi ni la veo, quedó tirada por ahí, la veo muy de vez en cuando, estoy todo el día altaburando por esta mierda que ya no me está copando tanto y se va toda la concha de su madre. Y es toda la... vamos a decir que es lo mismo de siempre, o sea, le pasa algo y hay que resolverlo. La tercera historia viene siendo una que se llama Love in Shanghai, que esta es más del estilo de lo que hacía Makoto Shinkai en un primer momento con el ¿cómo era? Con la película esta de Hoshino Koe, una cosa así. Pero digo en el estilo, no tanto en la ejecución. Este corto habla sobre tres amigos, los cuales vivieron en Shanghái en los barrios bajos durante... los barrios bajo intermedio, no los bajo bajo. Pero los locos vivieron juntos durante un montón de tiempo. Y creo que tenías a... uno llamaba el humo, el otro era el humo. Pan. El humo. ¿El humo? ¿El otro era Pan? El humo se llamaba. Sí, sí, sí. Y la otra era Xianghua. Se llamaba parecida a la loca esta de algo del Soul Calibur. Bueno. El loco estaba así y, o sea, el corto trata todo sobre el humo, que en un momento es como el más forro, pero el más centradito del grupo. Que, sí, que tenía así como... O sea, ellos tenían una relación muy cercana con la pendejita, con Xianghua, pero el tema es que Xianghua quería con Lumo todo el tiempo y los años que pasaron juntos lo hace más obvio todavía, al punto de que todo el mundo sabía que iban a terminar juntos, menos yo dos. Y empezaron a tener la costumbre esta de mandarse... A ellos les gustaba mucho volver con las radios, con los cassettes. Entonces empezaron como una especie de costumbre de yo grabo una cosa, vos me lo devolvés, yo grabo una cosa, vos me lo devolvés. Se intercambiaban cassettes y boludeces. Uh-huh. Y cassettes mezclados, ¿viste? Lo mejor de la música, sí. Volumen 1 y volumen 2. Y en el medio de toda esta huevada... tenemos que, por cosa de que se ve que Xianghua era bastante inteligente o el padre... Y, no, era bastante inteligente y el padre era bastante sorete, la agarra y hace que la loca la manda a estudiar a otra prefectura, a una escuela muy importante, porque se ve que a la loca le va la cabeza. Y como la loca no estaba muy convencida, el padre agarra, la caga trompada. Pero la surte mal y dice, vas a ir a la escuela, pa. Y el otro estaba como, sí, mirá, qué cagada todo, viste, qué mal. Y la loca dice, bueno, pero me voy a tener que ir porque decidieron mis padres. Y la miro con coche, bueno, tenés huevo para decidir por vos sola, no sé qué, y medio que la forrea. Y por atrás el tipo agarra y Vamos a decir que Lumo no tenía un promedio muy alto en la escuela, pero dice, bueno, si esta pendeja va a ir a la escuela y yo tengo ganas de ir con, yo tengo ganas con ella, entonces voy a tener que ir a la misma escuela que ella. Y se va toda la concha de su madre. El tipo, entonces el loco se mata estudiando por un rato, y después de romperse mal, termina por lograr ir a la escuela de la loca. Ahora, en el medio de todo esto pasan los años y vos ves que el loco se recibió de... me parece que arquitecto. Y está trabajando por una empresa y realmente le está pasando re mal. Y en el medio de una mudanza el tipo encuentra cassette. Dura 30 minutos esto. Sí. Está, por eso te digo. No. Ah, bueno. Te digo, y en el medio de esta mudanza el loco agarra y encuentra cassettes viejos que no se acordaba de qué era, y después se casa de que eran cassette que intercambia con la loca. Y a partir de ahí ya no puedo decir más nada. Porque más o menos ahí empieza todo el quilombo y toda la boludez. Es cuando le grabó su super mensaje. Sí, metiéndose los dedos y cosas su así. Su cassette, encontró el mensaje de su cassette suicida. Sí, y dice, Lumo, mirá... A mí me pega mucho, así que no, ya no da. Dice, Lumo, mirá, encontré esta cosa en eBay que tiene un montón de puntas y me lo estoy clavando por él. cassette suicida, no, cassette pornográfico. No, había un cassette pornográfico, pero bueno, ese para escucharlo después, en el extra. Este, vamos a decir que este compiladito, más sus dos especiales, está todo puesto en cápsula en forma de película, lo sacaron en Netflix ayer. Ah, o sea, actualicé Netflix y estaba esto. Y dije, che, ¿qué onda con esto? Que no sé qué mierda hay. Me lo puse y dije, ah, mira, se estrenó hace tres días, qué bárbaro. Ahora ya cagaron y dice, ah, el estudio de Kimi no Na Wa, como así te lo deben vender. No. Pero más o menos con esa onda. Eso sí, lo voy a aclarar. Sí. Los subtítulos son una pija. Está completamente en coso. Al margen de los nombres. ¿Está en español también? No sé. Pero al margen de los nombres, está completamente en japonés. Sí. Con subtítulos. Los subtítulos son una poronga. Son muy malos. Baten cualquiera. Pero cualquiera. Está pasando bastante. La otra vez también estaba escuchando capítulos de... ¿cómo se llama esta serie? Sword Guy. Y también hay partes en los capítulos que los locos baten cualquier cosa. Bueno. O sea, no sé si es que los que hacen los subtítulos son muy malos o los contratan de tarro y ya vienen mal, pero está pasando bastante. Que yo veo gente que algunos que se hacen pasar por fansub, que directamente te agarran el capítulo y te lo repean de otro lado. Sí. Que lo levantan así como viene, diciendo, ah, mirá, viene con subtítulos. Y los subtítulos son cualquier cosa. Y está pasando bastante. Bueno. Tenemos entonces las dos recomendaciones de esta semana, que es Yokusoku no Nanaya Matsuri. Sí, sí. Que esa está buena. Está buena, mírenla, está tranquila. Y la recompilación de cortos, que es Shiki Oriori o de Flavors of World, que lo pueden, o sea, así sale Netflix y de Flax, de X-Flax, sí. De X-Flax no, está refiriendo al título que le tiraron en Netflix. ¿Cómo quedó? Flavors of World. Ah, Flavors. Sí. Fíjense, por si buscan Flavors en cualquier otro lado, lo primero que le va a salir es el... Esos son los dos ovas en Thai de la pendejita y eso es otra sí, cosa. Sí, pero en el fin no va a ser. No sé, en algún momento capaz. Bueno. Vamos con un tema que había pedido Gino. Dale. Que, bueno, es el opening... ¿Cómo era? De... Decía no lo puse, pero es... Encima no lo tengo, encima no lo voy a pasar. Lo tengo, pero no le cambié el título de cuál, de qué anime era. De Himiko Den. ¡Uy, alio del orto! Pure Snow, del opening de Himiko Den. ¡Himiko Den! Esta me parece que sí va con la... Si fuese una pelea de Makoto Shinkai, capaz sí iría. Pero sería un Makoto Shinkai de los 90. Sí, no, muy, muy del principio y la narrativa no está tan buena. Digo, lo mejor que tiene Flavors of Yorte es la gráfica. Pero las historias, medio que... flojo. Bueno. Vamos entonces a escuchar Pure Snow. Pure Snow. Así que, bueno, vamos. Okay. Thank you. Volvemos a estos que personas se caen, Super Drive. Y después de ese viaje por el cajón de los recuerdos que nos hizo sentir viejos a todos, gracias Chino. Viaje al pasado. Un viaje. Un pasado como muy pasado. Demasiado. Ya que estábamos hablando de cassettes. Pasamos detrás de Backstreet Boys. Bueno, la pared dice. Busqué Yakusoku Nanaya Matsuri para ver el tráiler y parece que está completa. Sí. Es una película. Es una película, sí. Ale Mercy dice temón. Y a ver, Leo Acuña dice: saludos, gente, estoy escuchando media hora retrasado. Está bien, con delay. Ponele que lo estás escuchando de otro país y está perfecto. No me sorprendería, igual la conexión de esa de Pedro anda medio para atrás. Sí. No me sorprendió. Es una fina combinación de mi conexión de medio para atrás y nuestro micrófono también para atrás. Y pero el micrófono nosotros. Y a ver, la pared también decía, se dice en las calles que Pyro se compró la versión 4K de Huracán categoría 5. No, pero en su momento debo haber bajado la de 2K. Eso no la hizo mejor. Bueno. Estamos en eso. ¿Me escuchás, Cero? Sí, yo sí los escucho. Bueno, ahí se escucha bien. Ahí está. Bien. Y tenemos a Cero con nosotros. También. Perfecto. Chino, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Te tengo una mala noticia. Se murió Carlitos. Esa no te la cree nada. Es verdad, si boludo, es verdad. La gente ya no te va a creer y que le diga que se murió Gisbur, boludo. A ver. Vamos a comenzar la sección de noticias. Tengo varias cosas acá para comentar. A ver, entre las cosas estas que tenemos, el número 15 del año de la revista, el número 15 de este año de la revista Young Gangan de Square Enix ha anunciado que el manga Saki de Ritz Kobayashi estará en hiatus entre los números 17 a 21 de la publicación. La hora va a regresar el 19 de octubre, concretamente con el número 21 de la revista. Bueno, Kobayashi, como ya saben, lanzaba este manga en las páginas de la Young Gangan en 2006, habiéndose publicado su tomo número 17 el pasado noviembre. Uh-huh. Y tiene varios spin-offs y varias temporadas, sí, y un millón de personajes. O sea, más precisamente tres series, un OVA y dos y una serie spin-off. Y para seguir con la tanda de cosas de manga, uh-huh. El autor... Y un cumpleaños todos los días. Todos los jueves. El autor Tadaka Kawasaki confirmaba el pasado sábado que su manga Chiyo-chan no Tsugukuro llegará a su fin en el número de octubre de la revista Monthly Comic Flapper. ¿Esto que es un spin-off de su manga? Chiyo-chan no Tsugukuro. Tsukakuro. Esto es lo de Chiyo-chan en su camino a la escuela, baby. Sí. Ah, qué bueno que te quiero ver eso ya. ¿Animación en proyecto de eso en algún momento? No, ya hay anime. No, esta es la serie de cosas. No tiene nada que ver con Asumanga Daio. Posta, no tiene nada que ver con Asumanga. Igual miralo porque está increíble. Yo me imagino yendo a la escuela con... ¿Cómo era el nombre del perro, Pyro? Tadakichi. De Tadakichi. Tadakichi. Yo me lo imagino yendo a la escuela con Tadakichi. Y mira, no estamos muy lejos porque en otra serie hay un prota que sale junto a papá. O el primo de papá. Sí, el primo. Ahora, Pyro. Tienen que hacer Mananachillo. Mananachillo. Ese fue un buen momento de esta temporada. No, buenísimo. Bueno, el tomo recopilatorio número 9 y final del manga se pondrá a la venta el 21 de septiembre. Bueno. ¿Ya termina? Ya termina. Te estoy diciendo justamente que termina. Va a terminar ahora en el número de octubre, que sale el 5 de septiembre. Bueno. El último tomo sale... Qué lástima, porque estaba re bueno. Como que súper rendida. Pero bueno. Duró poco y espero que sea bueno hasta que termine. Ahora garpa va a morir esto. Pero mejor que tenga. Capaz así podemos ver el final. Sí. Como ya saben, esto trata sobre Chio Miyamo, un estudiante de instituto que le ocurren varias cosas de camino a la escuela. Sí. Y a esta vuelta también pasó una cosa que justamente no era en el camino a la escuela. ¿Cuál? En realidad es como que pasó. Yo lo último que vi era cuando tenía ganas de ir al baño. Sí. Que es donde hacen el mananachio. Ese no era cuando... Sí. No, sí, ese es el último. Pero una parte, al menos una parte de ese capítulo transcurrió en la escuela. Pero calculo que era para tener el contexto nomás. Pero igual, el capítulo del baño me sentí reidentificado. La pared dice, también pensaba que se refería a la Sumanga Dayo. Sería gracioso una continuación de Sumanga Dayo. Creo que la necesita esta nueva generación. Necesita Sumanga Dayo. Sí. Necesita la comedia que tenía eso que era como... No necesitaba ser bizarro. Necesitaba tener contexto, sí. A pesar de que era bastante bizarro. Pero casi todas las situaciones locas eran imaginativas. Casi todas las situaciones locas eran imaginativas. Y lo que sí te da gracia era la estupidez de los personajes. Sí. Ahora es como que eso es como queda en... Se propagó en un montón de series y lo ves reflejado en un montón de lados. Es casi como a Manchu, pero sin querer dársela de emocional y profundo. También. A pesar de que cuando era emocional lo hacía sin querer hasta prácticamente. Sí. El manga, como ya saben, tiene una adaptación animada en curso. Mírenla, está muy buena. Sí. Me gusta que ahora bajó un poco más a tierra las situaciones que tienen. Siempre las había bajado a tierra, pero vos te echabas las bolas lo de... El primer capítulo era muy... demasiado como... El primer capítulo... Irrealista. Demasiado irrealista. No, recontra realista lo de ese capítulo. No. Demasiado irrealista. Vos no sos gamer de hueso colorado, vos no entendés. Más allá de que seas gamer o no, era demasiado realista. Bueno, la web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Golden Kamuy de Satoru Noda ha anunciado que la cantante Sayuri y la banda My Fear Story, que entre otras cosas trabajó en Nobunaga Concerto, colaborarán con el opening de la segunda temporada del anime, el cual se llevará por nombre Ireimei. La primera temporada, como ya se estrenó en abril pasado y concluyó en junio. Y ya saben, la segunda temporada está fechada para octubre. Bien, muy bien. Noda lanzaba este manga en las páginas de la Young Jump de Shueisha en el 2014. Y su tomo recopilatorio número 15 se pondrá a la venta el 19 de septiembre, que va a incluir una OVA en DVD que adaptará el arco de Barato de la historia. A todo esto, si alguno vio Golden Kamuy y le copó y por algún motivo no vio el manga en ningún momento, busca en Google imágenes de las páginas del manga, porque el arte de este tipo es una bestialidad. A ver, la web oficial de Toro Mayuxo no Index Sun, la tercera temporada de la adaptación televisiva animada de las novelas Toro Mayuxo no Index del autor Kazuma Kamachi, ha revelado que el anime se estrenará el 15 de octubre a las 22 horas en ATX. ¡Sí, boludo! ¡Rompo todo! ¡Sí! Bueno, también... Muan Kurosaki se encargó... Sí, ser. No, dije bueno. Muan Kurosaki se encargará de poner el opening tras haber aportado, digamos, sus temas a los dos endings de las dos de las temporadas pasadas. Yuka Iguchi, quien pone voz a Index, se encargará de cantar el ending. Muy bien. Bueno, a pesar de la voz que tiene Index, como sí, canta re bien. Y bueno, como ya saben, esto viene de al menos dos temporadas, más otras dos, la película, más las dos temporadas del spin-off y varias OVAs. Sí. Y esto viene inspirado en una serie de novelas que inició en 2004 y en su totalidad tiene 22 volúmenes. Y en 2011 salió una secuela que se titula Hiyaku Toaru Mayuxu no Index y que todavía está en curso. Sí. Y que podría pasar tranquilamente en el mismo mundo de Strike the Blood. Por otra parte, el productor Toyo Suzuki de Estudio Ghibli ha informado durante un evento de promoción para su libro Minami no Kuni no Kanyada que la próxima película de Hayao Miyazaki, Kimitachi wa Dou Ikiru ka, se estrenará... Que se traduce como No me jubilo ni mierda. se estrenará en 3 o 4 años. Suzuki. ¿Estás vivo callado para eso? No sabemos. Se está rebando bastante callado. Suzuki Suzuki mencionaba que aunque la película lleva ya 2 años en producción, el estudio está haciendo ahora cosas con ella que no podía hacer antes. Como una plastimaza, debe ser así. ¿Qué está haciendo? Capaz está viendo qué ley le sacan como para ir violándosela. Ale Merce dice, ya falta poco para Furikuri 2. Sí, en septiembre, sí. Falta un mes, prácticamente. No me pasa de nada. Mira, ya estamos casi en mitad de mes. Casi. El propio Miyazaki ya mencionaba en octubre del año pasado que necesitaba 3 o 4 años para completar este nuevo proyecto de acción y fantasía. El título de la obra se inspira en la novela del mismo nombre que el escritor Gensaburo Yoshino publicaba en el año 1937. Añadía que el mencionado libro es una historia con gran significado para el protagonista de la película. La obra de Yoshino está protagonizada por el joven Koperu y su tío. Y a través del crecimiento espiritual de Koperu habla sobre cómo vivir como seres humanos. Bueno, a todo esto, esta es re fácil porque es como, aunque esta no puede tener mala crítica de ninguna manera. O sea, es la nueva película de Estudio Ghibli que hace una bocha que no hace nada. Es posiblemente la última película de Hayao Miyazaki. No tanto, Estudio Ghibli el año pasado me parece que sacó una película. Sí, pero así como súper importante, digo. Pero digo, esta será una película de Miyazaki. Sí, sí. Pero digo, esta es posiblemente la última película de Hayao Miyazaki, porque por edad tranquilamente podría hacerlo. Así que nadie le va a decir nada. Esta es una película que estuvo fácil 6 años en producción, por lo cual nadie le va a poder decir nada. La tiene súper fácil para tener el 8 mínimo. Para mí tiró, que siguió tirando, dijo de, ah, che, no se olviden de la película de Hayao, porque justamente ahora que Makoto Shinkai tiró, ah, estoy haciendo una película. Dijeron, ahora se van a olvidar de... Sí. De Miyazaki. Mira, yo se la boicotearía simplemente por infeliz. Medio cara dura, pero bueno, ya está, ya puede. No, yo se la boicotearía a Miyazaki por pelotudo, por infeliz, por cagarse en su público, nada más que por eso. No sé, Miyazaki, o sea, se retiró y volvió como bueno. Como boomerang. Nadie le pidió que vuelva. No, yo me refiero a su época de... No, el anime fue un error. No, los otakus son una basura. No, mis creaciones, mis sagradas vírgenes. Sí, sí. Su momento de imbecilidad, o sea... Yo no se lo perdono. Yo no inventé las lolis. No. No le hagan coto digan eso. Sí, que yo no se lo perdono. Que se joda. Pero vos considerás que si perdemos a Miyazaki queda Goro, entonces no está buena la solución. Bueno, Tatsuki Takaya ha anunciado vía su cuenta personal de Twitter que su manga Fruit Basket Another finalizará con el siguiente capítulo. Eso sí, la autora aseguraba que el capítulo final provisional... Hija de puta, capítulo final provisional, porque siempre tiene ánimos de dibujar algún otro one shot que podría verse, tal vez, podríamos decir, como un epílogo. ¿Podríamos decir que la loca no se dibujó otra cosa? No conoce esta historia, capaz. Anteriormente ya se había revelado que la obra finalizaría su tercer tomo. Por ahora, el manga se publica de forma irregular y de momento Takaya no ha revelado cuándo se publicará el capítulo final. Lo saco cuando me pinta o cuando necesito pagar algo. Bueno, pero yo prefiero que saque algo de vez en cuando a que haga como está haciendo la loca de Gin Asagi. Sí. Que es, vuelve, hace dos capítulos, se va, vuelve. Como que da demasiadas... Da mucha esperanza y después te la quita. Como el loco de Hunter x Hunter. Vuelve para irse nomás. Sí, se vuelve para decir, mirá, estoy acá, cobro mi cheque y me voy. Bueno, el manga se publicaba de forma irregular y de momento Takaya no ha revelado cuándo se publicará el capítulo final. Esta secuela se desarrolla tras la grabación de Toru en el instituto y está protagonizada por una chica llamada Sawa de primero. Sawa. La obra se lanzó en septiembre de 2015 y en la web gratuita... Disculpame, pero Sawa tiene una pistola de balas explosivas. No. Y cuando digo explosivas digo balas de C4. Fruit Basket, lo más explosivo que pueden tener es alguno de los animales de Zodíaco que explota cuando... Sí, sí. Cuando no, yo estaba pensando en Sawa de ciertas otras películas donde tienen armas de colores muy psicodélicos. Y sus balas explotan con delay. Tight. Exacto. Esa es Sawa. No. Bueno. Y las cosas no terminan todavía porque el mangaka Nakaba Suzuki revelaba en una reciente entrevista en el número de septiembre de la revista Da Vinci de Kodakawa que ya tiene planes para el final de su manga Nanatsu no Taizai. Bueno, eso es más interesante. Nakaba comentaba que su idea era ponerle fin a la historia en un año más o menos con unos 40 tomos y que tiene el final del manga decidido desde el inicio de la historia, siendo este uno de los que cree, digamos, más dignos para lo que sería una publicación en una revista shonen. Lo aplaudo, pero de pie, te digo, porque Nanatsu no Taizai es posiblemente lo mejor que ha salido en shonen en los últimos años. O sea, que el loco te diga, mirá, lo voy a terminar y ya sé cómo termina, hace una bocha y lo estoy haciendo y lo sigue haciendo bien, es como que sí, te recontraplaudo. Sí, pero es Kawa, no lo va a dejar morir. No, no lo va a dejar morir, pero... va a levantar con un zombie. Sí, obviamente, alguna cagada se va a mandar, pero no importa, por lo que viene saliendo en Nanatsu no Taizai, te digo, lo aplaudo, pero completamente. Como Fairy Tail tampoco, no deja que termine, siempre tiene que sacar algo. Bueno, también comentaba que en cuanto a las posibles secuelas, a una posible secuela, eso dependerá de los editores de la revista. Sí, seguramente que va a existir, pero... ya en ese punto es lo que se va de lavado las manos y chúpame la pija, yo hice esto y está bien. Y en lo que respecta a planes futuros, Diz comentaba que le gustaría que su próximo trabajo fuera un manga de béisbol. Bueno, a mí me garpa, no sé cuánto le garpará, sí, pero no, a mí me garpa. No sé cómo va a ser esa transición en que entre que el loco hizo un manga de pelea a shonen a pasar un manga de deportivo. El autor de Golden Kamuy tiene un manga de hockey, boludo. Bueno, pero capaz porque si obviamente si el loco es de no me sale esta prefectura Hokkaido, no es Hokkaido, o si era Hokkaido. Sí, es Hokkaido. Es Hokkaido. Bueno, pero es Hokkaido, entonces si se crió con el hockey, obviamente es como que debe tener contexto, pero yo no me crié con el béisbol, y si querés te escribo algo de béisbol. Bueno, pero vos sos fanático, cabrón. Sí, bueno. Le gusta el béisbol, pero ahí nomás. Bien, pregunta, ¿seguís protestando la ley de la regla? Eso es una pelotudez, ¿no? No hablemos de esa boludez, dale. Bateador designado, es una regla, lo lamento. Bueno, también comentaba que, bueno, Suzuki lanzaba Nanatsu no Taizai en las páginas de la Weekly Shonen Magazine en el año 2012 y el tomo recopilatorio número 33 se va a poner a la venta el próximo 17 de agosto. Si así bueno, rápido va cada capítulo, no sé cómo debe ir el manga. Y ya que hablamos justamente de lo que era la cartelera de Japón actualmente, especialmente porque se actualizó la semana pasada, entre otras cosas con esta película que había comentado Pyro, que era... ¿La de Flavors? ¿La de Flavors o la de Matsuri? No, la de Yakusoku Nanaya Matsuri. Cuando estamos hablando de eso, Boku no Hero Academia... The Movie, Futari no Hiro. Me rompe mucho las bolas saber que esta película en particular no la vamos a ver hasta el año que viene y me jode mucho. Capaz gigante, no sabes. Con un poco de suerte. Esta nueva película de Boku no Hero Academia se estrenó el pasado viernes 3 de agosto en cines japoneses, consiguiendo alcanzar el cuarto puesto de la taquilla japonesa en su primer fin de semana. Sí, ando a saber por qué, ¿no? En total fueron 520 mil yens recaudados por la película entre el viernes y el domingo. Toma. La película cuenta con personajes originales creados para la ocasión, desarrollándose una historia en una ciudad flotante gigantesca conocida como Island o Ichi Island o Island, no sé. Y situándose sus hechos después de lo que es el arco del examen final. Historia. Como pueden haber visto en un tráiler, cuenta más que nada, y además también lo que me parecía que justamente la gente que iba a las primeras funciones se les entregaba un tomo cero del manga, que también trataba un poco de la película, más o menos de lo que viene a la película, que la historia más que nada nos cuenta los días de más jóvenes de All Might. Ah, eso puede ser muy interesante. Sí. Yo vi un teaser y era como, carajo. Y mira, yo donde está saliendo la serie ahora, recién ahora te contaron un poco en esta temporada de eso. Pero poquísimo. Y como yo sabía, que Boku no Hero Academia está ahora transmitiendo emitiendo su tercera temporada, y bueno, creo que van a usar eso también una excusa para impulsar todavía más la película. Y de la misma manera que los capítulos de Overlord, los capítulos de Boku no Hero Academia me duran cada vez menos y la concha de su madre con todo. Por otra parte, desde Animate han revelado que el segundo volumen de la serie de novelas, serie de gobas de Queen Blades Unlimited, tiene fechado su lanzamiento para el 21 de septiembre en DVD y Blu-ray. El primer volumen se ponía a la venta el pasado 13 de julio. Como ya saben, este proyecto es un regreso de la franquicia a sus orígenes de hace 9 años, prometiendo varias más violencia y un reinicio de la historia hasta la fecha. Al pedo, porque podían seguir de donde estaban y seguía interesante la historia. Lo de Alice capaz que no rindió tanto, pero me podía llegar a garpar en su momento. Te quiero un anime de Plata Ball. una adaptación de Futurama, capaz, pero sería muy creepy ver a los personajes dibujados así. Un spin-off del Futurama, capaz. Bueno, bueno. A ver. Sí, vamos con estas últimas dos. Bueno, el manga Gotobun no Hanayome de Haruna Negi ha recibido luz verde para ser adaptada a un anime para televisión que estrenará en 2019. Esta historia se centra en Futaro Uesugi, quien es un estudiante que siempre obtiene las mejores notas en clases. Digamos que es una persona bastante antisocial y callada, con lo cual digamos está bastante abstraído de su clase. Es el chupahuevista de la clase. Nah. Pero digamos que como que eso lo lleva que al hecho de sacar buenas notas, le hace que una de sus compañeras, que es de una buena familia, se siente junto a él y le pida que le ayude con los estudios. Por lo cual él, así siendo bastante curtido, le dice que no joda y al final terminan discutiendo. ¿Qué pasa? Así como para darle la vuelta de tuerca. Entonces es cuando Uesugi recibe una llamada de su hermana. En su familia, como que ese mismo instante recibió que la familia está en la más absoluta ruina. Bueno. O sea, se endeudaron mal y ahora la única forma que tienen de salir del paso y sobrevivir es que Uesugi acepte un trabajo que le buscaron como tutor personal. Y casualidad de la vida, ahora la típica como que el loco trabaja de tutor precisamente para la compañera, su compañera de clase, Itsuki Nakano, que es con la compañera con la que peleó, la que le pidió que le ayude a estudiar. Y bueno, ahora le tiene que Itsuki. Y la tema va que no solo a Itsuki, sino que descubre que ella no está sola, sino que como que en su casa hay cuatro chicas más, porque las hermanas de Itsuki son quintillizas. Che, esto es rentai, boludo. Digo, te lo tiro de ahora, esto es la cosa más hentai que he visto. Encima el loco es como, bueno, acá este es el profesor y en esta clase vamos a analizar el Uesugi. Sí, me imagino un montón de cosas. Imagínate que la tremenda maga de tener como para que aguante unas quintillizas. Sí, vale. Es el poder del Uesugi. Este manga, o sea, Gotobun no Hanayome, se publica en las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha desde el año pasado y actualmente cuenta con 5 tomos recopilatorios. Ahora sí, para terminar, desde el estudio de animación Production IG ha anunciado un nuevo anime original para televisión que por ahora llevará por título provisional Kabukicho no Yatsu, que vendría a ser como Habitantes de Kabukicho, que se va a desarrollar en el famoso barrio de Kabukicho de Shinjuku, del distrito de Shinjuku, en Tokio, aunque es una versión alternativa y ficticia. Es justamente en Kabukicho, Kaburocho, en la ciudad de Yakuza. En Kabukicho es donde está Cosa, está Godzilla, donde está el cine de Toho. Bueno, la zona de Shinjuku, en esta zona de Shinjuku, el barrio Kabukicho brilla con sus luces de neón en el centro de esta caótica ciudad. Pero por donde brilla la luz también acecha las sombras. Obvio. Se alza. ¡Es el lugar donde uno va de puta! Se alza el telón de este escenario nocturno donde extrañas asesinatos se suceden uno tras otro. ¿Es una historia de suspenso? No. Una comedia, sería más bien un drama indistinguible está a punto de comenzar. También hay un trap con barbe, no sé. Cosas medias. Esta historia te apurialan, fíjate. Hay Yoshimura que trabajó en Dance with Devils, será el director de la serie. Y no, es un gran director. Sin embargo, los guiones va a estar a cargo Toku Kishimoto, que trabajó en Joker Game, 91 Days, y Boku Dakega en Aimachi. Va. Con Boku Dakega en Aimachi ya la tenía servida porque la historia de por sí era buena. Va. Está bien. Saludos a Sergio Baza, que hizo la... ¿Qué onda? Hola. Hola, gente, ¿qué onda? Estamos hablando de lugares que te apuñalan y de huesugis. Dice, recién me acordé que hoy es jueves y hay persona, jajaja, estaba viendo el partido de River. ¿Qué sección es? No, bien, escuchamos nosotros, no te perdés nada. ¿Qué sección es? Estamos en noticias, pero ya pasó cine. ¿Te parece una recomendación de anime? Más que nada. Bien, por algún motivo desapareció mi pantalla de Skype y no la encuentro por ningún lado. No sé si me están escuchando. Sí, pero no la necesitas. Sí, pero me molesta no tenerla, ese es el problema. Y podés cuando cerrarla, hago el alt tab y busco por todos lados, no me salta, no, así que andás a ver. Podés cerrarla y sigue abierto Skype, porque queda en tercer plano. Fíjate en la barra. Sí, pero yo no la cerré, la reducí y en ninguna de mis barras está, o sea, en ningún lado aparece. No, pero fíjate al lado del reloj, ahora no me acuerdo cómo se llama esta mierda, donde está donde hay otras configuraciones, tipo donde está. La configuración de sonido, donde está allí Downloader, el Bitcomit, todo eso. Fíjate. Igual no aparece y es medio extraño, pero igual, demonio. Mientras me escuchen, todo bien. Bueno. A todo esto, díganme, ¿quién vio la imagen liberada de la nueva de Terminator? No, y más importante aún, ¿quién la vio y no sintió ganas de vomitar? No la vi, así que... Después de la última película de Terminator, el concepto de otra película de Terminator me hace bastante vomitar. Así que no necesito ver ninguna imagen. Bueno, esta es la remake para... Perdón, ni siquiera la remake. No le puedo llamar de remake. Le vamos a decir... le vamos a decir la película que borra toda la continuidad después de la segunda. O sea, todo lo que pasó después de la segunda no existe. Estaría re bueno. Esa la excusa del director. Estaría re bueno, pero la verdad que no funciona así en el mundo de Terminator. El tema de Genesis, dejando de lado lo bizarra que a mí me gustó. Me gustó porque por lo menos ya se metieron tanto con la mierda del viaje temporal y toda la boludez, ya jodieron tanto que bueno, vamos a hacer un desbarajuste, listo. Ahora, en esta no sé cuál es la idea, porque estuve viendo el IMDb de la página y está... Sarah Connor, vuelve Linda Hamilton. Está... No está John Connor. Está Arnold como el Terminator, pero no hay John Connor. Y en su lugar hay una loca que no me acuerdo cuál es el nombre. Lo voy a tener que buscar porque me parece... Sí, no... Johanna Donner. A ver, te tiro el nombre de los personajes y los actores hasta ahora que aparecen en la página. Linda Hamilton vuelve como Sarah Connor. Arnold Schwarzenegger vuelve como el Terminator. Y acá es donde. Y Gabriel Luna es otro Terminator. Gabriel Luna. O sea, el Terminator latino. Sí. El Terminator mexicano. Sí, pará, esto no termina acá. Hay dos actores acá que no tienen papel en la página: Diego Boneta y Enrique Arce. Y arriba están otras dos actrices. La primera, Natalia Reyes, como Dani Ramos. Que andás a ver de dónde salió, sí. Pero parece que salió de jugar al bowling, por lo que veo en la imagen. Es la prima no combativa de Danny Rand. Capaz. Y después tenemos a Mackenzie Davis. Mackenzie Davis. Sí, se hizo famosa por Halt and Catch Fire y un par de películas que salieron por ahí. No es mala actriz. No, me quedé con el nombre, ahora lo que me está diciendo es un asco. El hermano de Harry. La hermana de Harry. Y acá hace de una tal Grace y parece ser que viene a reemplazar a John Connor, porque no aparece John Connor en la lista de personajes. Y hay muy poco hombre en esta película. Terminator 2. Esto es post Terminator 2 en teoría. Y cuando vos ves el look que le dieron, pensás que John Connor creció para convertirse en un Bastard Boy muerto de hambre y afeminado, pero no, es una mina. Y No, tenés que ver la imagen, porque la actriz no es fea, pero acá francamente se ve como un nene andrógino. Un chica chico. sí, es de género fluido. Es el, es un nuevo. Un G-trap. No sé cuál es la idea. Cola. De género fluido. Es de género flotante, viste, como los números. Viene. Pará, abajo, podríamos tener un buen planteo. Puede venir Terminator a intentar matar a alguien que intenta que justamente que Connor como que agarre y aprenda. Mira, tiene unas líneas, o sea, acostumbre al lenguaje inclusivo. Mira, creo que esta gente mató a John Connor por no aceptar el lenguaje inclusivo. Además, creo que el personaje de Grace, el personaje de Mackenzie Davis, es una suerte de cyborg, otra cosa. No sé, tiene unas líneas raras en la piel. Es la cyborg inclusiva y empoderada. Bueno. Era, andás a ver. El tema que esto va a ser una cagada total. A la Terminator de la 4 se le inflaba las tetas y a esta se le achican, ¿viste? Yo me sigo remitiendo al discurso que le dio el premio Pulitzer a Jay Sherman. Sirve para todas las épocas. Pero bueno, como si no apesta, pues no vayas, listo. Eso no fue el Pulitzer. Sí, era el Pulitzer. El premio Pulitzer era. ¿El Pulitzer, seguro? Sí, creo que sí. Porque mucho, o sea, otro. No, él tenía un Pulitzer. No, pero después le dieron dos premios Pulitzer. Sí, pero no por eso. Eso, no sé, es como, vemos, eso le costó una temporadita en el psiquiátrico y muchas demandas. No, pero terminó ese capítulo porque estaban buscando un ganador, un, digamos, alguien que le pueden dar un premio por esa categoría. Ah, sí, pero no me acuerdo si después sí, eso se lo olvidó. Esperen, detengan lo que están haciendo. Hay alguien en inglés para taxistas. Sí. Sí. El discurso iba algo así más o menos como si la película era una serie de TV, no la vean. Después del número romano 2, no la vean. Si es una remake de un clásico, vayan a ver el puto clásico. Sí, y lo más importante, si no quieren ver películas malas, no vayan a ver películas malas. Si la película apesta, no la vean. Y se muere ahí. Créeme que esa es una cosa que cito constantemente, Alche. Bueno. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema. Tratemos de olvidar lo de Terminator. Sí, si vieras la última imagen de Batgirl. Ya está, no, es que ya con esa cosa. No, tendrías que ver la última imagen de Batgirl. Te la mando. La último cómic que vi aquí la tapa. Yo te digo, en este boludo, punto. Es Robin con peluca pelirroja. Déjame de joder. No, yo te puedo no asegurar que en este punto de la vida. Es un tipo, tiene más músculo que Batman. En este punto de la vida, la Skynet está tan ofendida de la humanidad que creo que se desinstaló. Sa その傷は胸のどこにありますか。 Regresamos, esto que persona se cae, Super Dry. Super Dry, Super Dry. Para vos que estás en la playa, te sumís a tu auto, golpeas a tu novia, te tomas un trago y te sentís Super Dry. Eso tiene que ser una promo de algo. Venís como con mucha... ¿Qué, misoginia? Sí. Venís con mucha ira. Capaz que no sé, boludo, yo estoy re feliz, hoy le pateamos la ley de aborto, sí. Así que... Ah, no, sí, eso, felicitaciones, un logro para el sentido común, o sea, no lo creí ver nunca, pero un logro para el sentido común. Sí, déjame de joder. Bueno, o sea, se haya debatido que esto haya llegado al Congreso es una locura total. Sí. Una insanidad. Va a volver, sí, va a volver, es lo peor, que va a volver, sí, pero. Lo peor de todo, cuando acaben vemos de gobierno van a romper la bola de vuelta. Sí, sí, pero por lo menos esta vuelta hubo un logro para el sentido común. Bien. Vamos a ver cuánto nos dura. Vamos con esto. Porque onda que están vamos con esta sección de que. Va a ser interesante, también vamos a hablar de política en esta sección. Sí. A ver. ¿Qué tenemos para ustedes? O sea, público loco, sommelier de la vida misma. ¿Qué tenemos para vos? Para vos que estás del otro lado escuchando este programa de personas que hay Super Dry. O sea, sean bienvenidos nuevamente a otro programa donde, por supuesto, tenemos una sección así totalmente desinhibida de personas que hay. A ver, sacate los zapatos, pelá la pipa, pelá la bata, porque acá te vamos a entretener, te vamos a contar cosas interesantes. Chicos, cambien de canal y pongan algo mejor. Exactamente. Ya cuando necesitamos toda esa intro, ya sabemos que se viene algo fulero. Se viene algo muy interesante. Capaz que no algo precisamente muy interesante. Corran por sus vidas. Corran por sus vidas. A ver. ¿Cuál es el destino de esta semana? O sea, ¿qué travesía entre la ciencia y la magia les voy a contar esta vuelta? ¿Por qué no le puedo contar de las dos? O sea, para esta semana... Y aprovechando que la próxima semana no hay programa, se los recordamos otra vez. La semana que viene no, justo. La semana que viene no hay programa. Porque viene, justamente hoy sí hay programa. Hoy sí hay programa. Porque podrían haber sido dos semanas sin programa. Pero exactamente. No. Mi regalo para mí era darle un regalo a ustedes. Y hacer programa. ¿Te hubiera servido? Y no pasar es un tema de Sinfoguiar. Ese fue mi regalo también. Hubiera servido la plata también. Bueno, a ver, para esta semana les voy a traer algo especial. Y... o sea, que pueden fácilmente tener a la mano para o sea, para solventar la soledad de no tenerlos por dos semanas. A ver, esta semana vamos a hablar no una, sino de dos series. Ambas completas, ambas de este año, ambas con cierto sentido, vamos a decir, conseguibles por Netflix, si se quiere decir de otra manera. Y ambas bastante interesantes, pero, voy a aclararlo de entrada, ninguna perfecta y con sus propios temitas a descratar. A ver, por un lado vamos a ver un poco de fantasía bien repejosa, con algo que ya les conté un poco en su momento, que conoceremos con el nombre de Lost Song. Y por el otro lado, vamos a decir, una tira de acción... drama y ciencia ficción, a la cual vamos a conocer como Aiko Incarnation. A ver, pero antes de lo demás vamos a tirar un poco de data técnica y después nos vamos ubicando en lo que tiene que ser esta cosa del juego mortal. A ver, vamos a hablar de esto temporalmente, arrancando por Lost Song, la cual es una serie web directamente, la cual cuenta de 12 episodios que terminan de cerrar todo en paquete. O sea, sin espacio a OVA o película o a nada. Esto fue lanzado entero el 31 de marzo de este año. Y al otro día me parece que ya estaba disponible para ver en Netflix. Por su lado, Aiko Incarnation también es una serie web de 12 episodios. Que si bien es bastante cerradita en todo lo que te quiere contar, deja un par de... vamos a decir, un par de huesitos locos tirados por ahí y un final medio ajustado para que si en algún momento alguien tiene ganas, tiene una puntita de la cual agarrarse, pero de ya les tiro que eso me parece que no va a pasar nunca. A ver, esta serie web fue lanzada entera a través de Netflix y su fecha de estreno es el 9 de marzo. A ver. Pero, ¿de qué tratan estas dos series? O sea, son dos series que realmente pareciera que tienen tanto en común. Podríamos decir que las dos series son protagonizadas por minas, que la pasan mal, y por supuesto que tienen que emprender una búsqueda loca, por llamarlo de alguna manera. Empezando por Lost Song, nos topamos con el típico mundo medievaloso, europeo, de libro. O sea, en el reino de Verdant, es uno de los tantos reinos de este mundo. Un mundo todavía en desarrollo, el cual solamente la humanidad vive. Y a este caso en particular, vamos a decir que todo conocimiento mágico o criatura loca no existe. Y todo lo que garpa acá es la ciencia y la metalúrgica, de una u otra manera. Uh-huh. Verdant es un reino pacífico, en su gran mayoría, pero esta paz, vamos a decir que no fue gratuita, no es que todo el mundo, no es como el mundo de Zelda, todos somos buenos hasta que llega Ganon. No. Acá todo está bien porque en un momento tuvo todo mal. A ver, como en todo reino que se digne hasta de serlo. El amor heterosexual. Sí. Como en todo reino que se digne de serlo, tiene un ejército bien armado. Y han tenido sus temas de extensión y, vamos a decir, de defensa contra invasores en todo momento. Y más, más que una cabeza habrán cortado como para tener un proceder tranquilo durante un par de años y una economía estable. Uh-huh. Por el momento, el viejo rey de Verdant disfruta de los resultados de su vida. Una vida en la cual ha tenido que remarla bastante. Pero por ahora está tranquilo. Y hay tres factores que en este momento están influenciando su vida. Por un lado tenemos a su hija Finis. Hija a la cual fue bendecida con belleza y buena salud. Sin mucho cerebro que la ayude. Pero... A concibir siquiera el concepto del mal, y entre otras cosas tampoco tiene un muy buen sentido, no tiene una brújula eterna, pero dentro de todo está bien. Es una mina que se pierde fácil. Pero también tiene otro don, vamos a decir, el don de la canción, por decirla de alguna manera. En este mundo... ¿No podría ser el don del quiz? No, ese sería el don del ritmo. No, Finis tiene el don de la canción. En este mundo, vamos a decir un mundo sin magia, Finis ha ganado un poder misterioso que hasta el más incrédulo o el científico renuente no puede calificar de otra forma que magia o milagro. O sea, cuando la princesa canta, ella es capaz de mover grandes masas de agua, generar tormentas, neblina o incluso crear hielo de la nada. O sea, este poder, lejos de ser secreto, porque realmente lo usa mucho y abiertamente, es el principal tesoro del reino y la princesa suele usarlo para boludeces, tranquilo. O sea, la loca suele usarlo para proveer de agua fresca a los barrios más necesitados de la capital. ¿Cómo lo hace? Canta una canción del agua. Si canta una canción del viento, empieza a correr algo de viento. Canta una canción específica, y la canción. Sí, específica. ¿Temática de lo que está invocando? No, es como la canción de la lluvia. O sea, la loca canta una canción, es una canción específica. Y si al elemento le copa la canción, aparece. Y pasan cosas de agua. Ella controla lo que pasa, pero cuando ella está cantando eso, pasan cosas relacionadas con el agua. Uh-huh. Pero no tiene que cantar necesariamente sobre el agua. No, la canción no habla sobre el agua. Es una canción que resuena con el elemento agua, nada más. Menos mal que no existen los jingles cantados. Sí. Como dije, como la loca lo usa mucho para ayudar al pueblo, no sé qué, entonces el pueblo la ama tanto o más que al rey. El segundo tema que afecta al rey sería la presencia del príncipe Lode, el hijo de algún regente de un país vecino, el cual es el prometido de Finis y futuro rey. El tipo es una bosta que camina. Literalmente, es un sorete con piernas. O sea, no es el... no solamente es el pedante hijo de puta más grande de todo el lugar. ¿Cómo se llamaba el príncipe? Lode. Rode. Rode, sí. ¿Cuarto? Sí. No, sí, ya se saca, ya lo vi. Sí, sí. O sea, no solamente es el pedante hijo de puta más grande que camina por la vida, es un tipo de baja calaña, sino que también es traicionero, cobarde, con todos los defectos que podría tener alguien en su posición, y para mejorarlo, es un asesino a sangre fría. Cada vez que puede. Sí, lo hace porque lo hace de cagón. No, cada vez que puede se mata a alguien. Como si nada. Bueno, ¿cómo es que el rey permite que este ente sea el futuro rey y se case con su hija? O no sabe, o se hace bastante el pelotudo. O sea, seguramente... internamente no le debe causar mucha gracia el príncipe Lode, porque es un chupamedia de mierda y hasta el rey se puede dar cuenta que te están chupando las medias. Pero, seguramente una guerra estaba por estallar y para parar toda la mano, el rey le prometió su hija al país vecino y bla. Para evitar un derramamiento de sangre mayor, me banco este tarado. Pero bueno, es lo que hay. El tipo ya está viejo y me parece que una guerra más no le estaría garpando tanto. Eso no resultó en Gate, así que no. Sí, exactamente. Es una excelente referencia. Obviamente a Lode Finny le chupa un tremendo huevo, aunque la loca esté bastante buena. Y cuenta las horas hasta que la vida del rey se acabe para reclamar su derecho. Y la princesa ni se queja para evitar quilombo. Ahora, aunque Lode no ve a Finis como algo más que una masa de carne que camina, sin ningún lugar a dudas, ve mucho potencial en sus poderes y no le va a joder ensuciarse las manos para poder obtenerlos o usarlo como se le cante las pelotas. El tercer tema del rey vendría siendo basura. Posta, el nombre le queda perfecto. Que es el actual supremo comandante del reino y la mano derecha del rey. Un tipo que ha sabido traer victorias militares y al cual sus soldados sirven con lealtad, pero al fin y al cabo es un fanático de la guerra, al cual este periodo de paz le terminó de secar los huevos hace muchísimo tiempo. Y nunca le sobra una excusa para empezar un quilombo e ir a, entre muchísimas comillas, solucionarlo de la manera necesaria. En nombre de la paz, obvio. Y quien también ha estado esperando pacientemente a que el rey estire la pata para poner sus ideas más radicales en acción. Al margen de eso, vamos a decir que es el principal interesado en los poderes de Finis y a las muchas formas a las cuales estos pueden ser usados como arma contra sus enemigos. Pero, como dije, no todo es caca en el reino. También tenemos a Henry, el cual es uno de los caballeros de, vamos a decir, de las casas más importantes del lugar. El loco es de una reconocida familia, es un tipo buena onda que el pueblo respalda bastante y que la vida se va a ocupar de juntar con Finis una y otra vez hasta que entre ellos dos va a empezar a pasar algo, para sorpresa de nadie, y menos para Lode y Basura, que van a ver en esto una situación muy importante y una oportunidad que no se van a poder perder. Más lejos de lo que realmente les puedo contar, en un pueblito, vamos a decir, un poblado fronterizo, conocemos a Rin, que es una chica sin demasiados problemas, bien de campo, y la prota de la historia. Después de esta introducción al mundo. Sí, es muy interesante. No, es porque la tenía que hacer, mira el caso. Rin ha vivido tranquilamente en el pueblo. ¿Tiene el poder del baile o no? No. Ella baila y no. Invoca. Nadie no. baila. Rin ha vivido tranquilamente en su pueblo natal toda su vida, junto a su hermana mayor, su abuelo y Al, que vendría siendo su amigo de la infancia, que es, vamos a decir, el genio residente del pueblo. Mentor medio frustrado, pero que no ha tenido mucha suerte. Y que obviamente, como vivió toda su vida juntos, el loco está re enamorado de Rin. Y prácticamente desde que la conoce. Y el loco está re seguro de que va a terminar con ella, porque realmente no hay mucha competencia. El pueblo no es tan grande y ya está, ya fue. En su cabeza nada que un par de cabras no soluciona. Seguramente. Pero en su cabeza matemática es como, sí, mirá, la conozco de toda la vida y ya fue. Con que me quiera como amigo es casi lo mismo. Al margen de ser alegre y que todos la quieren, nada parece distinguir a Rin de una chica más del montón. Pero vamos a decir que ella guarda un importante secreto que le va a costar muy caro. Vamos a decir, a Rin le gusta cantar. O sea, tiene buena voz y todo. No como la prota de Dongaku Yoyo. Y su mayor sueño es viajar a la capital y cantar ante miles de personas. O sea, es medio fumanchero en su situación, pero no sería algo realmente tan imposible. De no ser porque su abuelo le tiene terminantemente prohibido salir del pueblo, sobresalir, o sea, mantener bajo perfil, y sobre todo, más que ninguna otra cosa, jamás cantar. Jamás. No sé por qué, pero se me vino una canción a la mente. Algo que iba con algo así como tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Sí, no sí, sé, sí, ¿no? Sí. Mientras que, vamos a decir, la chica soñadora y su amigo inventor hacen planes imposibles para un viaje que no van a hacer. Y fabrican un pelador de manzanas automático. Vamos a decir que la paz se va alejando poco a poco del reino. En una movida, Henry es enviado a la frontera para detener un quilombo que anda a saber quién armó. Y Loud y Basura usan este momento para intentar matarlo, lo cual le sale medianamente bien. Las heridas del soldado eran fatales y estar solo en el monte no garpaba. No hay ayuda que te salve. Iba a terminar todo de no ser porque, cosas de la vida, justo en ese momento, justo ese día, Rin y Al habían ido a la montaña a buscar cosas al pedo para hacer boludeces, y se encuentran con él a 20 segundos de que la palme. Viendo que no quedaba de otra y cagándose en todo lo que venía de todo lo que había prometido, todo lo que había dicho, Rin canta una canción muy específica, la cual genera de la muerte. Sí, la cual genera un poder que sana las heridas de Henry, algo como que le tira un heal level 200. Sí. Una cosa así. Te dije. Sí. Obvio que de ahí Al y ella se toman el palo haciéndose los revoludos antes de que Henry se despierte de su coma casi muerte y empieza a hacer preguntas muy incómodas, y todo estaba bastante bien hasta ahí, de no ser porque el soldado que casi mata a Henry ve todo esto, ve todo el temita y sale corriendo a informar a sus superiores, al cual le brillan los ojitos, porque al falta de tener una mina con poderes locos, ahora tiene dos. A partir de ahí, vamos a decir que se pudre todo. O sea, tenemos golpe de estado, persecuciones de la gente, ley marcial, aprietes políticos, extorsión, mentiras, que por un lado, vamos a ver... por un lado tenemos que Rin y Al regresan a su casa para encontrar a toda su familia y a todo el pueblo prendido fuego y tirados en el piso sangrando. Hijo puta, te dije que no cantes. Ahí se muere. Para zafar de todo este tema. Dime que no son hermanas. ¿Qué cosa? Dime que no son familia. ¿Rin y Al? Irene y Henry. No, Irene y Phyllis. ¿Irene y Phyllis? No, no son familia. Ah. O sea, para zafar de tema, o sea, como pueden y sin mucho más que hacer, vamos a decir que Al y Rin van a empezar un viaje hacia la capital, desconociendo que ahí está la guerra y que todo está empezando. Y en medio de su viaje van a empezar a juntar una pequeña party y van a ir dando una mano por ahí y por allá. Y por otro lado tenemos a Phyllis, que irá viendo cómo maneja su vida ahora que Loud la tiene bastante agarradita de las pelotas, y Basura está viendo cómo cambiar su categoría de princesa a bazooka. O sea, básicamente esta es la historia de dos chicas haciendo lo mejor que pueden para llegar a cumplir sus sueños. Una historia entretenida. Me encanta. Pero nada más que eso. Sueño. ¿Cuál sería el sueño de Phyllis? El sueño de Phyllis es pasarla tranquila con la persona que ama, cosa que le va a costar. Casi como el sueño de Tomoki en... ¿De Tomoki So? De Tomoki en... Es que Sora no te llevó, ¿no? Sí, Sora no te llevó, ¿no? Joder, sí, pasarlo tranquilo. Sí, pasarlo tranquilo, sin que nadie me rompa la bola. Bueno, voy a decir que... Esta iba una historia que iba tranquila, que iba bien, que iba normal, que iba bien de libro. Pero en algún punto de esta serie... vamos a decir, llegamos a lo que vendría siendo el capítulo 7 y 8 de la historia. Donde acá... O sea, acá se va todo tal a la mierda, pero increíblemente a la mierda. O sea, no les puedo adelantar, pero es como que en este momento, en estos dos capítulos, la historia mete un giro, pero es buenísimo el giro que mete. O sea, posta, es un giro muy bueno. Acá es como que un día se levantaron con la super inspiración de la vida. Sí. Y agarraron una serie que iba re tranquila y le batieron esto y le sumaron pero como 40 puntos. Es como el capítulo donde Madoka descubre la magia. Pero una cosa así, es como el capítulo donde te explican para dónde va todo. Pero se super levantaron re bien en esta cosa. O sea, ¿cuáles serían los puntos flojos de esta cosa? De esta historia, porque los tiene. O sea, quizás el hecho de su animación y su diseño, que son bastante de medio pelo, no están muy buenos. Sí, sí, sí. ¿Te referís al diseño de personaje? Sí, sí, al diseño de personaje. El diseño del mundo está bien, pero el diseño de personaje está bastante medio pelo. Ojo, ese es un poco también del estudio. Sí. Un estudio barato que hace esto. Hay diseñadores que están más, que suelen ser trabajar más como... Sí. ¿Este es original, Pyro? ¿O es una historia adaptada? No me acuerdo. Me parece que estaba basado en una aplicación, pero. Pero podría ser tranquilamente una historia original. No me acuerdo realmente. Sí. Supuestamente, al menos. Según data, es como que es el director, el trabajo original del director, que es Morita Toyunpei. Ah, sí, eso es el tema. La joda es que él lo escribe, él escribe esto y lo dirige. Sí. Pero no sé si esto también está basado en otra cosa. O sea, no sé si él, si es una obra que él escribió así como si... Esto es la novela ligera del tipo, que se dio la casualidad que también le dio la oportunidad de dirigirla. No, pero... Me parece medio raro. Ya me parece medio raro eso. Pero... O sea, como cuando decían que Kimi no Nawa era la adaptación del light novel, de la light novel de Makoto Shinkai. Sí, sí, no existe. Era el loco primero, o sea, anunció la película mucho antes de que saliera la novela. Sí. Bueno, y... No, era al revés. Capaz estás igual. Primero sacó el... La idea la hizo primero de película y después la tiró a la light novel y ya está. Bueno. Como le venía diciendo, tenemos eso por ese lado. Sí. Bueno, Bueno, el diseño de personajes, comentabas. Sí. En general. Sí, el diseño de personajes, a mi parecer, me parece medio flojo, pero bueno, es un tema del estudio. Otro punto que tiene para atrás es que posteriormente a los eventos del Shock, o sea, el famoso capítulo 7 y 8, sí, que son muy buenos, realmente desaprovechan una oportunidad gigantesca que tenían. A nivel argumental, a nivel de todo, me parece que acá, ahí la manquearon con lo que sigue después. La serie termina dentro de todo bien, pero podía haber sido una cosa fantástica. Y me parece que acá se fueron por la salida fácil. Le dio como medio paja, una lástima. Lo resolvieron fácil, sí. Sí. Sí, le podían haber dado un giro. O sea, no te puedo decir lo que pasa en esos capítulos, pero sí. lo que pasa es tan bueno, pero en serio es tan bueno, que yo dije, primero no sabía lo que estaba viendo cuando estaba viendo el capítulo. Pensé que había agarrado un capítulo otra cosa y se me había mezclado. Y después caí y dije, no, para esto se está yendo muy a la mierda. Y también puede haber sido el tema de que si ese punto ya llegó a un capítulo 10, capítulo 9, tenía poco tiempo capaz para resolverlo. Sí, pero a partir de y cómo... lo tuvo que forzar más de como lo hubiese esperado. No, porque es muy coherente de cómo termina, sí, a la relación de cómo iba la serie, cómo te la venían contando. Pero lo que te quiero decir es que a partir de ese punto argumental, el tipo se la podía haber jugado un poco más y decidió no hacerlo. Como dije, otro punto en contra que tiene es que si bien la serie salió por Netflix, no está disponible en todas las zonas. O sea, hasta donde sé, solamente se puede ver a través de Netflix USA. Y sí, porque justamente lo que pasa es también, como pasa con algunas películas, ¿te acordás cómo había pasado con Blade Runner? Sí. Que justamente el corto, que la ova de Blade Runner que se había estrenado en Japón, que también venía como con la película, para no cagarla con la película, que obviamente llegaba más tarde, y dijeron, bueno, la estrenamos fuera de Japón, pero en Japón no. Y se ve que acá hicieron al revés. Sí, pero yo te digo, o sea, si vos querés esta serie, la serie está completa, está disponible, sí, es re fácil de conseguir, pero la mayoría de los rips que vas a encontrar de esta serie son rips directamente de Netflix. Con lo cual, la serie por lo general te viene con los subtítulos en inglés. Yo no encontré una versión con los subtítulos en español, debe haberlo, pero te molesta mucho el hecho de que la serie arranque con el típico cartelito de Netflix y vos sabés, sí, que... Vos tenés Netflix, lo estás pagando y no la podés ver por Netflix. ¿Y qué tiene? Te rompe la bola. ¿Por qué? Porque Netflix está bloqueando contenido porque dice este contenido es... Sí, o sea, Netflix siempre bloquea contenido. Sí, ya sé, pero cuando es este tipo de cosas te rompen las bolas. Y bueno, es lo que tiene Netflix. Te caga, pero no siempre hace mil años que espero que habiliten Dolly Rock en Argentina y en la señal latinoamericana, así que no me rompa los huevos. Sí. Algo que encima podés conseguir bajado por Rarback, que al segundo que sale en Netflix, al segundo que hay 7 copias distintas, sí, en todas, sí, las calidades. Es más, la que hablaste recién, ¿cuál era? Flavors of Youth. Sí. Me enteré primero por Rarback que por Netflix. Sí, sí, esa, otra cosa de Netflix, que está funcionando re bien. La tenía en lista de descarga y cuando prendo Netflix en el laburo, ¡oh! Es la película que creía hoy a la lista de descarga. Bien, ya está, me ahorro bajarla. Bueno, pero voy a decir eso. Bueno, sí, bueno, después no te quejes cuando Netflix te tire Glitter Force. Listo. A ver. Ahí está. Mira, yo soy fanático de cachorritos y perritos. No, el poder nada. A ver, bueno. Como estábamos diciendo, el doblaje ese es dañino. Sí, no, el doblaje ese es la peste. No sé por qué hicieron eso. No, pero te hace daño físicamente, te hace daño, boludo. No podés pasar los primeros 5 segundos de escuchar las voces. Está grabado en una onda baja de sonido que literalmente daña tu cuerpo. Mareo. O sea, sentís literalmente que te están empujando los dos lóbulos paletales con punzones de metal. Algún día la gente entenderá que el doblaje es malo. Pero bueno. Como estábamos diciendo, esta es una obra escrita por Morita Junpei. Sí. Quien fue el compositor de Occulting Nine. Y que es bueno componiendo. Realmente es bueno componiendo. No tiene muchos trabajos, pero dentro de todo le fue bien. Y también es el director de la serie. Para info de los seiyuu tenemos que Rin le va a sonar como una maid sin nombre en Tazogare no Tome Amnesia, que es esta serie horrible. Y debe haber chupado mucho la pija de un montón de gente, o por lo menos de la gente correcta, como para conseguir un protagónico. Principalmente debe haber chupado la pija de Junpei. Porque no me explico cómo esta mina que no tiene prácticamente carrera terminó siendo prota de una serie. Merced decía, yo la vi por anime F, que era Magical Love and Soup. O como me gusta a mí llamarlo, anime mil. Ah, no, MF. Papá, bueno, sí puede ser que no sea Magical Love Fan Soup. Porque últimamente está sacando varias cosas de la PC Fan Soup. Y algo de IMF, no me acuerdo qué era. Ah, la serie que salió esta temporada, la de los vampiros, Sirius, no me acuerdo qué cosa. Sirius está muy buena. Bueno, volviendo a esto, por el lado de Finis, ella tiene más chapa. Por lejos, tiene muchísimo más chapa. Vamos a decir que ella hizo de Milla en Pita Ten con Kotaro. Y laburó desde Milla hasta Choco en Last Period. O sea, tiene un montón de papeles. Voy a decir que actualmente se encuentra laburando en lo que es. Ella hace de Susuha en Steins Gate, tanto en la vieja como en la nueva. Hace de Rinne en Iceland. Y hace de Cure Amour en Hacto Precure. Entre muchas otras cosas. O sea, la mina por lo menos tiene 4 series en este momento. Vamos a decir que esta es una serie simpática, la van a ver en un ratito, la van a recontra liquidar, está buena. No es lo más brillante del año, pero es una serie muy entretenida. Al igual que el opening que fue con lo que arrancamos... el opening de esta serie va a ser con lo que vamos a cerrar el programa. De eso vamos a hablar después. Bueno, del mundo medievaloso y mágico musical, porque literalmente mágico musical, vamos a saltar a un entorno más de ciencia ficción, de tiro libre y cochagolda. A ver, Aiko Incarnation fue de estas series que Netflix agregó de la nada. Que de la nada, o sea, en su época de vamos a meter Be the Beginning, vamos a meter Aiko Incarnation y después vamos a meter Blade of Guy, así como súper de cosa de hoy a mañana, la cual salió dentro de una franja de cosas que podés ver y hacerte cero bombo, porque realmente lo publicitaron muy mal. Y lo que te hace llegar a esta serie más o menos con una baja y casi ninguna expectativa. Esto realmente sorprendió. Sorprendió por el buen sentido. O sea, te sorprendió siendo una buena serie. Pero quizás no es tanto mérito de la serie en sí. Acá nos encontramos en el año 2035, Japón. Tecnología avanzada, pero hasta ahí. Investigaciones locas han dado como resultado la creación de un elemento llamado materia artificial. Esta cosa, que para que me lo entiendan más que nada, es como si te dijera, fabricamos el slime. O sea, realmente fabricamos un slime que le pegamos... Vos con ese slime se lo pegás a algo y no es que ese se duplica, pero es como que se lo podés pegar a algo y cumple la función de ese algo. Vamos a ver. Bueno, esta cosa... compuesta de diferentes materiales biológicos, seguramente nanomachines, plastilina y buena onda galáctica, es una puta fucking maravilla. O sea, con ella se puede crear reemplazos de piel o hasta incluso miembros prostáticos completos que pasan tranquilamente como miembros originales. O sea, si vos te cercenás una gamba, sí. No tenés la gamba, te pegan una gamba hecha de material sintético y se ve como si fuera una pierna de posta, y cuando te la pegan funciona como si fuera tu pierna posta y hasta incluso mejor que tu pierna posta, con todas las, digamos, no me sale esto, con todos los nervios y todo, Terminator de Star Wars. Aparentemente no, o sea, no volvés a sentir en esa pierna. ¿Sí? Sí. Ocupado. Es como, sí, por eso te digo, es como si te pegaran un slime con forma de pierna, pero inmediatamente tu cuerpo lo toma como si fuera tu pierna. ¿Y nadie usa eso como un implante para hacerse otro brazo más? No en la serie, pero no me resultaría raro. Igual te faltarían terminales nerviosas mentales para poder hacer eso. Sería más fácil un exotraje, pero se podría llegar a pensar. Ahí es como nace el futanari. Sí. Bueno, además, como dije esto, es muy resistente y tiene otros usos muy copados. Pero, claro que la idea es avanzar la tecnología mucho más. Y en el centro de desarrollo de Japón, su creador está llevando a cabo un experimento que, vamos a decir, que revolucionará el mundo. El tipo piensa crear el primer cerebro hecho completamente de materia artificial. O sea, vamos a dejar de lado los problemas que esto podría llegar a generar en un futuro cercano y concentrarnos en un hecho simple. El experimento se caga de golpe y todo se va a la mierda. O sea, de golpe y de forma descontrolada e indetenible, la materia artificial del laboratorio se entró a poner recontra loca y a crecer sin control, cubriendo todo el lugar, aplastando mortalmente lo que hubiera en el medio, pero obviamente que no se quedó ahí. O sea, con el laboratorio tomado por esta ola de símil carne gelatinosa, la cosa esta empezó a tomar terreno. Avanzó por bosques sin detenerse hasta llegar a... La cosa es nuestra, nos pertenece. vamos a decir que la cosa está sigue avanzando por bosques sin detenerse hasta llegar a poblados cercanos. Y obvio que también los hizo garcha. después de muchos sacrificios, con la ayuda del ejército, tirándole con todo lo que tenían en el momento y logrando determinar una zona de aislamiento bastante insegura, se pudo detener levemente el avance de esta cosa. Obviamente no pararla por completo y mucho menos erradicarla. Con miles de vidas sacrificadas y considerando el peligro que podría representar todo esto, se denominó a esta cosa materia maligna. Y ese día, el día en la que todo se fue a la garcha, es conocido como el Burst. De acá en adelante, el reloj avanza. Porque materia oscura y materia rara ya estaban tomados, ¿no? Sí, exactamente. De acá en adelante, el reloj avanza 2 años y tenemos una serie de resultados interesantes. Primero que nada, la zona sigue afectada por el fenómeno y gran parte de, vamos a decir, está cubierto por materia maligna, la cual, vamos a decir, que ha alterado un poco el ambiente para hacerlo no tan respirable. O sea, no es tóxico ni nada, pero no está copado quedarse y respirar eso. Y para mejorar el tema, la cosa esta ataca instintivamente a todo lo que se le acerca. ¿Cómo era? ¿Materia maligna? La materia maligna, sí. Ataca instintivamente a todo lo que se le acerca. Mala, materia mala. Materia mala. Materia mala. Sí, sí. Sí, como le viene. Bueno, sí. Ataca todo lo que le se acerca. Y no lo ataca así de ah, sí, mirá, te vamos a pisar. No. Lo ataca con lásers a base de fuerza bruta, tirándole cosas o creando directamente bichos amorfos, carnívoros o lo que sea. Es como si estuvieras adentro de un cuerpo humano y te tocara vivir dentro de la serie de Hataraku Saibo, pero menos copada, con cosas menos lolis. Sin lolis. Es como estar dentro del cuerpo de una persona mala. Bueno, con todo esto, voy a decir, el cagazo de que esta cosa haga la gran Grey Goo y se propague a lo bestia, todos siguen observándola con cautela. ¿Por qué no le tiran un par de nukes y a la bosta con todo esto? Bueno, tema de plata, como siempre. La zona cero del Wurst, o sea, el laboratorio donde se investiga y desarrolla todo lo que está referido a lo que es la materia artificial, todavía está cubierta de esta cosa, pero en su mayor parte está intacta. Y ahí están guardados todos los datos más importantes de todo lo que vendría siendo la investigación, el desarrollo, la fabricación, y hasta los datos más revolucionarios que todavía no han sido publicados o revelados en ninguna parte. Todo lo último que dejó su creador. Y obviamente que ningún político quiere dar la orden de soltar una nuclear adentro de Japón. Ese es otro tema. Por otro lado, conocemos a Aiko Tachibana, una chica de unos 16 años, ponele, la hija mayor del doctor Tachibana, uno de los científicos principales e investigadores sobre lo que vendría siendo la materia, y uno de los primeros, la cual la cagó bien grande, la cagó fuego bien sabroso, en lo que vendría siendo el inicio de esta historia. Vamos a decir que el tipo estaba ahí, el Wurst pasó y el tipo la recontra comió. Como Aiko estaba con él, vamos a decir que los locos... Aiko lo vio todo. Sí, Aiko lo vio todo, al margen de eso. Ellos no estaban en el laboratorio en ese momento. Ellos iban en auto al laboratorio cuando pasó todo el quilombo. Ellos iban en auto, pasa todo este bardo, tienen un accidente, se hacen torta contra la montaña y a la mierda con todo. Y después pasa todo el tema de la materia maligna ganando terreno. Aiko sobrevivió al accidente, pero no le salió barato. O sea, con el conocimiento de que su padre estaba muerto, de que su madre y su hermana estaban en el laboratorio esperando la llegada de ellos dos cuando empezó el Burst, y que obviamente quedaron en el medio del quilombo, Aiko ha estado, vamos a decir que ha pasado un largo proceso de hospitalización y también un largo proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad de sus piernas. Y por supuesto que manejar el trauma de que ha perdido a toda su familia de golpe. Y no, le estaba manejando muy bien. Voy a decir, al poco tiempo la loca se estaba acostumbrando a volver a ir a clases, a volver a juntarse con gente, y estaba viendo cómo manejaba su vida acá en adelante con su silla de ruedas, cuando tenemos un chico transferido a la clase, un flaco de nombre Yuya Kansaki. Y si bien es el nuevo, entre muchas comillas, o sea, el flaco parecía estar muy en la suya, no es el típico villano, ¿eh? Como transferimos a Yuya, él está en la suya, no le rompa la bola. Pero la que está más en la suya, y con derecho, obviamente es Aiko, que está tratando de... vamos a decir, reincorporarse a la sociedad con ayuda de sus médicos y su doctor de cabecera, Susumu Kurose. Todo pinta bien, de no ser por el hecho de que últimamente Aiko ha tenido una especie de alucinaciones muy vívidas del pasado que no puede explicar. Y la cosa esta es que cada vez se hacen más fuertes y... voy a decir que la situación se pone rara. Donde tenía aventuras en un mundo acuático, en un submarino, y sí, su nombre en era el C-Lab. En el C-Lab. La situación se pone más rara aún cuando... se pone peluda. Sí, se pone peluda. Cuando en medio de un sobresalto de su clase, la loca literalmente se para de la nada, para sorpresa de todo el mundo, incluido para sorpresa de ella, porque supuestamente no podía. Voy a decir, esto, re bueno, re bueno que camine, está todo bien, qué copado, pero muy raro todo el tema. O sea, el quilombo en la cabeza de Aiko no mejora cuando el calladito de Yuya se le acerca y le dice que la necesita para su vida. Antes de que pero todo... Que se agache. Sí, sí, sí. Antes de que todo sea... sí, porque es lo primero que le pedís a una persona que dejó de ser paralítica, que se agache. O sea, antes de que todo sea claro, tenemos el hecho de que Aiko tendrá que huir de las fuerzas militares que intentan secuestrarla. Voy a decir, por andar a saber qué motivo. Y con la ayuda del misterioso Yuya, ellos terminan en el cuartel general de una fuerza mercenaria rebelde, comandada, sorpresa, sorpresa, por el Dr. Susumu. O sea, no le alcanza a la chica para que le dé el coágulo del brain. Bueno, acá esperemos que no le alcance con esto, porque se va a tener que ir preparando para que lo que le está por a punto de tirar Yuya. O sea, resulta que lo que estaban haciendo hace 2 años en el laboratorio antes del Burst no era experimentar con un cerebro artificial, sino la creación de todo un cuerpo artificial. Un cuerpo artificial que será vendido, empaquetado, sí, y comercializado como objeto sexual. Una Dutch White Hall. Obviamente. Eso era para el modelo 2. Pero para el modelo base, el cuerpo artificial iba a tomó de base a Aiko Tachibana. Pero la sorpresa no va a terminar ahí, porque también le va a comentar que, en medio del quilombo, se las arreglaron de alguna manera para transferir su cerebro al cuerpo artificial que estaban desarrollando. Por lo que cada parte de su cuerpo, excepto su cerebro, están hechos completamente de materia artificial. Esto me suena a una versión rebuscada del plot de una de las tantas, y cuando digo tantas, quiero decir realmente muchas, versiones del origen de Supergirl. Particularmente, bueno, el cual era la masa amorfa rosa. Sí, sí, me acuerdo de la masa amorfa rosa. Bueno, o sea, vamos a seguir. Otra cosa que le van a comentar es que tanto el ejército como varios grupos científicos le han estado monitoreando con la esperanza de usarla como base para una futura investigación en el caso que lo del laboratorio se cague. Y como para coronar todo este punto, tenemos el hecho importante, la información de que tanto su madre como su hermanito sobrevivieron al Burst y ahora están encerrados en una especie de huevo dentro del laboratorio. Ahí tenés, traumate tranquila. Sí. encima, todo esto que te estoy diciendo se lo tira en una conversación. ¿Viste cuando se le empiezan a desorbitar los ojos? Sí, sí, sí. Esta es la realidad, le dice. pero... Justo en la infancia. Sí, sí, justo, sí, en el cocoro. O sea, creo que hacía literalmente como 4 horas que la loca había vuelto a caminar. Bueno, pero obvio que esto no se va a quedar ahí. Ya le iba a decir, no te van a cruzar las tetas. Sí, sí. ¡No! ¡No! Es más, te van a explotar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pero obvio que esto no se va a quedar ahí. Segregan ácido. Segregan ácido. No llevaréis nunca, llevarás napalm, la verdad. Bueno, mientras que Aiko estaba viendo... Sí. El día de hoy, vamos a decir que... Hasta ahora me lo pintaste como una serie re feliz. Sí, sí, sí. voy a decir que mientras que ella estaba viendo el día de hoy como si es algo que pasó entre mañana y algo que va a pasar antes de ayer, sí, porque realmente la loca está muy mal. Yuya le tira otro dato. O sea, cada vez que habla Yuya se caga todo. Le tira... que un dato clave: si querés que tu vieja y tu hermana y tu hermano, digo, se salven, yo puedo hacer algo, pero me tenés que dar una mano y te la vas a tener que rejugar. O sea, de esta forma, con un plan, digo dar una mano, quiero decir, sí, que, todo lo que significa eso, te acuestes en posición horizontal en este banquito en bolas y abras las gambas como si fuera un águila en vuelo. Total que te jodes si tu cuerpo es artificial. A ver, de esta forma y con un plan súper desconocido para ella, porque esto es lo bueno de esta historia. Boca está viendo todo desde el punto de vista de Aiko, y Aiko no sabe una mierda de lo que está pasando. Y nadie le tira un hueso. O sea, solamente con la palabra Yuya como garantía, Aiko se convertirá en un paquete para ser entregado en el centro mismo de todo el quilombo. Y esto solamente va a ser posible gracias a los esfuerzos de una de las tantas empresas de mercenarios conocidos como los Divers. O sea, locos de mierda. Parece que es decir 7-Eleven, le entregaba sí. Ahí en mitad del laboratorio. O sea, 7-Eleven también entrega paquetes. También, obviamente. Estos tipos, los Divers... Eran un equipo de natación de un país que desafortunadamente su país se quedó sin presupuesto para las Olimpiadas y tuvieron que salir a matar gente por dinero. Tampoco son los protagonistas de la serie de Divers que este año. Los Divers son unos locos de mierda que tienen como tarea... o y sea, boludo, cagarse. Todo el día chupando cloro, más vale que te quedas loco. Sí. O sea, cagarse en el bloque este de super cerrado, de donde está todo el tema del bloqueo del ejército y todo eso. Adentrarse dentro de la zona de la materia maligna para buscar datos o conseguir muestras. O sea, gente muy armada, preparada para morir. Usando lo que tengan a la mano para defenderse de un entorno que te ataca constantemente y que evoluciona constantemente al paso que vos estás ahí adentro, buscando diferentes maneras para matarte. O sea, ¿qué le espera a Aiko en el final de su viaje? No se lo voy a decir, pero lo que sí. No, pero me parece que contaste demasiado. No. No, por lo que te conté, no pasa del segundo capítulo. Así es la serie. Lo que le espera a Aiko al final de su viaje, como dije, no se lo voy a decir, pero lo que les puedo decir es que gran parte del gobierno va a tratar de evitar que llegue. Vamos a decir, profesores resentidos van a sacrificar lo que tengan que sacrificar para conseguir resultados. Se van a enfrentar al chupahuevismo de la política, que solamente quiere ganar plata, y a otros divers que buscan el premio mayor, y mientras de a poco se va a ir revelando una trama mucho más grande y los secretos de Yuya van a ir saliendo a la luz. Muchos de este cast, vamos a decir que no van a llegar a ver el próximo día y serán testigos de un final que quizás sea mucho menos feliz de lo que ustedes se pueden llegar a pensar. No me digas, ya, o sea, ya empezó así, para qué está. La serie arranca. No va a terminar. Arranca bien. Mal y. Arranca re mal. Y jodida. Voy a decir que es una serie que está realmente bien. Mira, los dos científicos terminan muertos, ya te lo digo. Digo, esta serie, digo, arranca bastante bien. Lo de la fuerza esta de los asesinos de esto ya. Los Divers. Sí, ya también debe la mitad, más un décimo debe quedar vivo. Y jodido, pero lo importante es que queda vivo. Vamos a decir que, como le dije, la serie arranca bien, es un quilombo, está buena. Pero tiene, como la otra, tiene sus temas. O sea, como primer punto del top, el opening y el ending son horripilantes. O sea, ni se gaste. ¿Como animación o como...? Como en conjunto. Tanto en música como en animación son horribles. Es más, en cuestiones de composición, el opening es una copia de otro opening de la misma empresa. Es una cagada. Una cagada enorme. Su animación y su música están bien. Están bastante bien. Pero la historia peca mucho de ser simplista. O sea, tampoco la quisieron cranear tanto. Y si bien te cierra todo, todo lo que te propone, deja un espacio para seguir una historia que quizás lo que más jode es que vos sabes que no la van a seguir. El creador de esta obra original, esta es una obra original de Studio Bones. Sí. Te das cuenta cuando estás viendo el primer capítulo, que es Bones. El creador es Kazuya Murata, que es el compositor de Tokyo Magnitude 8.0. Sí, también, este es también un trabajo original de Bones. También es un trabajo original de Bones. Este Murata es el director de la película de Full Metal Alchemist, Ryusei no Milos. Uh-huh. Es el director y el encargado de toda la serie de Suicide No Gargantia. Por lo que... el diseño se le nota. Sí. Vamos a decir que la idea cayó en un cerebro que sí funcionaba. Este tipo no es un newbie, o sea, realmente labura muy bien. Voy a decir que además... A ver, vamos a elegir a nuestro prota. Bueno, puede ser Chamba. Puede ser Chamba. Pero Chamba es muy copado. Tiene que ser muy humano. Bueno, y ahora démosle un giro y hagámoslo mujer. Es un arma. Es Chamba, arma, mujer y estudiante. Listo. Listo, ya está. Vamos a decir, además de plantear todo este mundo, el tipo también se ocupó de la dirección, como el otro. Sí. Algo en lo que el loco ya tiene bastante experiencia. Y nos entregó una serie muy decente, muy entretenida, donde todos los capítulos son importantes, porque posta, en todos los capítulos pasan cosas, y todas las cosas que pasan están buenas, y todos son grosas. Y el tipo también tiene mucho manejo de lo que es todas las escenas de acción, y muy buen manejo de todo lo que es el cliffhanger. O sea, si no lo tuvieras a la serie, si esta fuera una serie semanal, te quedas súper picado hasta la próxima semana. Empezó también siendo, digamos que empezó siendo director, asistente de Berserk, ya está. Sí, no, es muy bueno, te digo, es muy bueno lo que hace. Realmente tiene un director del carajo. Esta serie es uno de los mejores ejemplos de no es que la serie esté tan buena. Tiene un director de la concha de la lora. Sí. Este es un excelente ejemplo de eso. Sobre los seiyus, tenemos que Aiko la van a sacar como Ruri en Happy, Skirie en Himoto, y por supuesto Sashiripa en Golden Kamuy. O sea, realmente es un joven talento que han estado explotando los últimos 2 años y por ahora les viene garpando. Yuya, por su lado, Samagi, el prota de Comet Lucifer, Sasuma en Bubuki Buranki o Subaru en Konobi. No, mira. Y no, en este momento es Riku en Gundam Build Fighters. Gundam Build Drive, digo. Más o menos. O sea, posta, si... No. Posta que está buena y realmente nunca más bienvenido el tema de que Netflix te ponga todo en cadena y te salte los open y los ending. Porque la podés ver tranquilo. Ah, posta, ¿te olvidándote? ¿Lo saltea? Sí, después del primer capítulo, si no lo podés, te lo saltea. ¿Qué? Mí me rompe las bolas. Yo cuando me da la opción de no saltearlo, le pongo no saltearlo y no me rompa malo huevo. Sí, no, sí, yo también. Pero en esta serie que tiene openings y ending tan horribles, te digo que te ayuda. En esta puede ser, pero en el resto yo las bolas. O sea, cuando estaba viendo la primera temporada de Daredevil, era como: ¡morite! Quiero ver este opening. Este opening se va a la puta madre, déjame de joder. Y lo mismo con un par más. Pero bueno. Es más, me rompe las bolas y me saltea los de Voltron. Sí. ¿Qué era lo que...? No, estoy diciendo que está... Tenía un montón de compañeros del trabajo que no vieron los openings de Fullmetal Alchemist, seguro. ¿Seguro? Sí, con... No, ¿por qué? Encima tienen muy buenos openings. Encima vieron las dos temporadas, las dos temporadas. Y no vieron ni un opening ni un ending, sí. Lo seguro. Bueno. ¿Mencionaste la relación que tiene la película que hiciste en... una de las películas que hiciste en la sección de anime con Aiko Incarnation? Que son del mismo director. Sí. ¿Lo hiciste o no? No, lo dije. Sí, Psycho Incarnation y Yokusoku no Nanaya Matsuri son del mismo director. Sí. O sea, como para que tengan una idea de. Las dos están en Netflix. Ah, no. No, estaba en Netflix. Sí, todavía no. Era la otra. O sea, capaz que en algún momento esté, pero por ahora no. Sí. Era la otra que estaba en Netflix. Pero si tienen ganas de ver algo mejor y mucho mejor doblado, por favor vean Glitter Force. No. En inglés. En castellano voy a comenzar. Que quieren sufrir, pero en inglés, véanla. Ahí está, voy a comenzar mi camino en Precure con Milito. Uy, sí, de corto va que es. Yo ya lo camino. Hice, boludo. Estoy reenganchado y encima hay otra temporada más ahí dando vuelta. Sí, sí, creo que son dos nada más. Mejor lo resumieron todo. Sí, sí. Bueno, lo que sonó en un primer momento, como dije, es medio feo porque es el opening de Aiko Incarnation, que se llama Aiko. Hay cosas peores. Hay cosas peores, pero con la combinación de lo que ves y la música, sí, es bastante choto el opening. Sí, posta, es un opening recauchutado de otra serie de Bones, que no me puedo acordar cuál era, pero yo dije, este opening es igual. Y posta es igual. Y bueno, y lo que va a sonar ahora es el opening de Lost Song, que se llama Utada Soko Nikimi Gairukata. Que está bueno el, Lost Song lo que tiene es que está bueno el opening y está bueno el ending. Bueno, entonces, como bien, decía Pai. Tengo una pregunta, ¿alguna de estas dos series es brillantástica? No, son series de... ponele... una es de 7 y la otra de 8 y medio, 9. Bueno, pero ninguna es brillantástica entonces. No. Y yo sé bueno, por qué lo estás diciendo. Un motivo más para ver a Litter porque es brillantástica. Sí, sobre todo. Reyades dice: hola gente, llegué tarde, pero seguro. Pairo, ¿pensabas hacer una reseña de Nier Automata? De Nier Automata, capaz que en algún momento cuando lo termine del todo. Lo que puedo decir de Nier Automata es que ya terminé, ya lo di vuelta una vez. Está bueno. Y como arranca la segunda vez, sigue estando bueno. Pero en la segunda vuelta, cuando estoy caminando por el desierto, que me quedo bastante ciego porque este juego tiene mucho conchudo brillo y estás en el desierto que es todo amarillo y te rompe todas las bolas, el conchudo de coso, como no, ay, no me sale el nombre del programador de esto, no tuvo mejor idea que ponerme a pelear con un tanque dorado que tira luces blancas. Es un pedazo de hijo de remil puta. Bueno, Reyes continúa diciendo: Chamba es el mecha ocupado. Sí. Bueno, entonces como decía Pedro, vamos a escuchar lo que es el opening de Lost Song. ¿Sabes que Chamba es como el primo de Al en Fullmetal Alchemist, en Fullmetal Party, digo? Como dicen del opening de Lost Song, que es Utaiba Soko Nikimi ga Irukara. Exactamente. Sa omoi wo tobasou yo. Na Bueno, volvemos a esta persona se cae. No se preocupen por el ruido que escuchaban al principio, porque ese era yo golpeando el micrófono para ver si andaba. Igual, así, con así la cantidad de ruidos que tenemos en este programa, como que lo que menos te tiene que calentar es el ruido del principio. Sí. Bueno, así que, bueno. Sección de sacado del culo. Tenemos, digamos, el usurpamiento. Los supositorios para todos. El usurpamiento de Momento Melaño. Bien ahí. Bien. Así que bueno, vamos a... Primero vamos a leer un comentario que dejó David Ojo, Realidades, que dice, re brillante el tanque. Sí, posta, es muy brillante. Yo cuando lo vi de nuevo dije, ah, bueno, me voy a poner en este tanque. Y digo, ah, pará, esta, es uno de estos tanques dorados, la concha de tu madre, tanque. Mira. Encima en un momento me mató. En un momento como andaba boludeando y no lo encontraba, me cagó matando. Y anda a encontrar tu cuerpo en el medio de un entorno súper brillante donde tu fiambre sí. Queda tirado cuando te corre un tanque dorado. Cuando tuviste de dar el 80%, sí, carajo. Pero igual, es una pija, boludo. Te quedas re ciego en esa parte. Estaba diciendo antes que el conchugo micrófono me cortara. Cuando tu vista te da el 80%, capaz lo encuentres un poco más rápido. O te quedas ciego más rápido por el brillo. Bien, aviso, me quedan unos 5 o 10 minutos aproximadamente hasta que empiece Critical Role. Bueno, nosotros ya estamos terminando, sí. Prácticamente igual. A ver, gracias por el micrófono, así que vamos a hacer esto rápido, también porque ya es tarde. Malen nos manda un mail diciendo a personasequeda@gmail.com, todo esto. El lugar que tiene que usar para mandarnos mails. Y es el único lugar que tiene para mandarnos mails. Sí. Pero no es bueno dejarle opciones a la gente porque hace cagada, entonces lo voy a aclarar así como al aire. También pueden dejarnos un comentario en personasekai.moe. Y bueno, y pedí también un saludo por Twitter, que es @personasekai. Con eso ya cubrimos prácticamente la cuota de medios. Bien. Así que bueno. No me pueden comentar por Tumblr. Yo los dejo comentar por Tumblr. A ver, dice: saludos, argentos, youtubers del podcasting. Dice, aquí bailando sobre la tumba de Melanio, de Meme Melanio y su sección, XD. Primero, como siempre, pedir un timita de Sinfogear. Y segundo, con una pregunta irrelevante. Ya que se nos fue 02 al espacio en forma de Divebuster, XD, dejando su puesto vacante, ¿qué waifu de la temporada o personaje que no sea una plaqueta creen que perdurará en el cocoro del colectivo virginal que, como yo, seguimos esta temporada semana a semana? Esta temporada creo que tiene muy pocas waifus. En realidad. Sí, hay mucha pasión por el Loli, pero no. Así como waifu. La tengo que pensar. El hecho de que la tenga que pensar es complicado. Si yo tuviese que tirar uno, ojo que esto cuando termine la temporada. Tengo que tirar por mains en el coso de la tumba de NASA y tengo main para tirar para arriba. Ojo, ya digo, como esto es por la temporada, porque para mí esta temporada no va a perdurar mucho en la memoria. Si tuviese que elegir una de esta temporada, capaz como la que más destaque de esta temporada es Yuna. Yuna de Yuragi-son o Yuna-san. Tiene todas las características de la voz media tontita, tetona y bueno. Está muerta. Sí, pero al menos sabes que no es posible tocarla si sos exorcista. Sí. Capaz esa limitante, o sea, la gente se esfuerza un poco más en decir, ah, mira, si realmente me esfuerzo puedo tocarla. Es como recopada y no queda embarazada. No, y te la revive. Y te la revive. Bueno, yo me tiraría por Yuna. Yuna-san. A ver, lo que continúa después, justamente. Por las dos de cosas, las dos de Diabro. Las dos locas del rey demonio. Y la elfa y la Neko esta. Tiene lo mejor de ambos mundos el tipo. No sé. Y contando, igual acordate que la otra tiene el demonio dentro, así que. No sabes cuando se loquea y le saca y ya está. Yo soy latino, a mí no me importa que tengan el demonio adentro. Bueno, y bueno, me despido felicitando. Bosta, no voy a leer esa palabra porque realmente tendrás que recordar el contexto en el que lo usamos. Pero bueno, felicitando a Posta, palabra de persona se cae, XD, a Alche, el forro que lee palojete y tarde los mensajes. Te reconoce, sí. Te recontra conoce. y por su cumple Omedeto, y esperando ya no hacer renegar a Pyro, que si sigue enojándose la gente va a pensar que el Subaru no vuela. Eso es información apócrifa, no, nadie lo reconocerá. Y ya que H tarda una semana en poner el tema de Merom, pues allí le dejo otro tema de Yoshino Nanjo y Aikayano, Orbital Beats. Ok, gracias, bye. Orbital Beats es un tema de Sinfogear, no soy tan tarado como para que no me pongan el tema que no es de Sinfogear. Aposta, sé que es un tema de Sinfo bien y no digo ni en pedo pasa este tema. Te felicito, hiciste un excelente intento. Hola, soy el Chino y soy Gino y quiero que pasen el tema de Sobakasu. No sé a qué viene eso, no, pero bueno. A temas que nunca vamos a pasar en la puta vida de nuevo. Y sí, pero una cosa, son temas que gastamos y otros que ya es cuando ya la fiché. Bueno, nunca lo gastamos, nunca lo pasamos de entrada. Creo que lo pasamos una vez en el primer programa y dijimos, ¿los gustó? ¿Lo disfrutaron? Bien, nunca no, más. Nunca lo pasamos posta. No, en el primero, lo pasamos una vez, pero no fue en el primero. Le habían pedido por un cumpleaños y después ya no lo pasamos más. Es que en realidad tampoco no lo pidieron. Mirá tanto. La gente robó. Sí, pero ya te digo, sí. Es que en realidad tampoco nunca lo pidieron tanto. Creo que pidieron más el opening 1 de Naruto Shippuden que Sobakasu. Que tampoco nunca lo vamos a pasar. El opening 1 de Naruto Shippuden. Esta temporada, la otra temporada lo pasamos. Porque hace 1000 años no lo pasamos, pero bueno. Bueno, vamos con un cambio de cortina y cerramos. Dale. Bueno. Bien, yo me despido acá porque ya inició Critical Role. Listo, acá. Hasta mañana, vírgenes del mundo. Sí, hasta mañana. Super Drive. Ya, ya para Super. Bueno, ahora sí, llegamos al final de esto que es Persona Sekai Super Dry. Super Dry, a todo esto tenemos todavía la... Número 11. Entre el H tenemos una duda de que no sé por qué mierda se nos dijo hasta mañana. No sé, ¿caerá mañana? No tengo ni idea. Mañana es viernes. Por eso. No sé, yo tampoco. Pero bueno, saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de nuestro canal en YouTube, que es Persona Sekai Podcast. Entonces saludos a la pared, que dentro de poco va a estar subiendo fotos de mi viaje a Japón. A pesar que no, sin contexto alguno, simplemente voy a subir el álbum como para que alguien esté contento. Así que bueno, pueden, justamente ya decimos, pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Pueden también visitar el Tumblr de personasekai, que es bnspodcast.tumblr.com. Pueden además visitar personasekai.mue, nuestro sitio super oficial lleno de la mueticidad que necesita de internet, y no se pueden bajarse este y otros programas. Además, cada vez más cerca del sueño de que la nueva temporada de K-11 sea animada, y eso lo haría todavía más mue. Saludos a la gente, de paso, gracias a la gente que me saludó por mi cumpleaños, y bueno, no sé qué más comentar. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube para recibir notificaciones de al menos los eventos que vamos planificando y cuando salimos concretamente al aire. Así que bueno, saludos a la pared, a Augusto, a Gino, a Ale Mercers, a Rey Hades, ¿por qué no? También, y creo que no sé, a Sergio Daza y a Leo Acuña. Y a vos, órgano censurador de YouTube, que cada vez que termina un programa nos denunciás, a vos te saludo. Que bueno, nos vamos a ir escuchando el ending de Boku no Hero Academia, Heroes, de la banda Brian the Sun. Así que bueno, terminamos este programa, edición no me acuerdo, 400, no me acuerdo cuánto. 435, bueno. Así que será hasta la semana que viene. No, la semana que viene no, la otra semana. La otra semana. Vemos el 23 de agosto. Vamos el 23 de agosto en la transmisión Persona Sekai. Y Alemanes dice, ¿puedo amenazar a la gente para que manden mails pidiendo un tema de Sinfogear? Sí, puedes. Sí, obvio. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te pasa? Ah, saludos al Gino, ya que no vamos a estar, saludos al Gino por su cumpleaños el 14 de agosto. Saludos, Gino. Así que bueno. Última, reponé de nuevo el capítulo del 14 de agosto y listo. Es como que cuente como saludo. Bueno, nos vamos escuchando, como ya decía, el ending de Boku no Hero Academia primera temporada, Heroes, de la banda Rebellion de Sun. Bueno, supongo que será hasta la semana que viene entonces, gente. Bye, ni. Saenai boku to boku wo kakou sekai de, ekaite mo tsukande mo mata.